grabando. Mira. Uy. Y el perro ya entra a tiempo. Había entrado a toda dar la musiquita, güey. Y entra el perro, güey. Chinga. ¿Cómo se toca estar en la playa con esa canción? Lo. Bueno, y el video está en la playa. ¡Vamos, Huicho! Está buena esta rola. Compi, ponme tantito bronceado en la espalda, por favor. Con todo gusto. ¡Tihua! ¡Chicharrón! Algo así, no era Tihua, pero no era diferente, güey. Frases de regatonero. Regatonero. Mr. Trio Fa. Ese es Pitbull. Pitbull. Pitbull. Una combinación de Pitbull. Es este. Mr. Worldwide. Ándale, Mr. Worldwide. Este es el Luis Fonsi con Daddy Yankee. Y se llama Despacito. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Ya empezó el calor. ¿Y la otra semana, Semana Santa? Para estar en la boca, en la presa de la boca. Bienvenidos a las vacaciones de Chicharrón con Pelo. Spring Break. Muévete, mami. Chicharronero. Es para salir en bikini, güey. Pero nosotros. Nada más. Y es que sí prende la canción en la playa, güey. Sí. Esa tipo de canción, güey. No. Estas canciones, este tipo de canciones te excitan, güey. Estás en el rollo ahí. Agarras a tu chiquita mamá, güey. Y empiezas a arreglar todo, güey. A mover la caderita nomás. Sí. Mira. Y lo le haces. Cuando estás bailando, le pegas, mira. Con la caderita. Ya me acordé. Se me antojó la chévere. Termina la frase, güey. Sí, déjame. Pero. ¿Cómo se les olvida que luego andan con arena ahí en el calzoncillo? Eso no se acuerda, ¿verdad? Qué horrible es eso. Pero bueno, o sea, digo, ya ves que te metes en traje de baño. Sí. ¿Verdad? Tipo, ni modo que te metes en pantalones, ¿no? Te metes en traje de baño en la playa, al mar, güey. Te das unas revolcadas ahí, empiezas a jugar. Ah, que todo dar, sales y todos los pinches. Así el traje de baño lleno de arena, güey, los huichos y los. El calzón de red. Todo, sí. Lleno de arena. Y todas las covachas, güey, llenas de arena, güey. Híjole, qué horrible. Todos los agujeros que tengas en tu cuerpo, güey, se llenan de arena, güey. Fíjate que a mí me gusta mucho la playa, pero no meterme, güey. ¿En serio? Sí, no. Me gusta estar y disfrutar y. En la palapita. Sí, güey. O sea, ¿te gusta ir a la orilla de la playa? Sí, güey. Pero meterte al mar no se te da. Si acaso 10 minutos y va para Juárez, güey. Exfoliar los pies. Y de regreso. Sí. ¿Y es algún trauma o algo? No sé. ¿Algún miedo? ¿No viste la película de Tiburón? No la vi, ¿por qué? Dale. Ahí sale. Por eso ahí no sale entro. La razón. Por eso no entro. Ahí está su razón. No, sí está. Fíjate que a mí me tocó en una vez en una playa, ahí en la Riviera Nayarit, que está pegado a Puerto Vallarta, ahí en Jalisco. ¿Está para arriba o está para abajo? Pero ya es Nayarit. Ah, entonces sí, para arriba. Está para arriba. Qué bonita playa es. Todavía está medio virgen el asunto. Están en unos hoteles muy buenos, pero todavía hay unas áreas donde está totalmente virgen. Y es donde está el tour este que te dan hacia las Islas Marietas. Ajá. Donde se supone que está la isla esta, donde está el agujerote ahí. ¿El agujero? Sí. Entonces fue una odisea, porque tienes que, para meterte a esa playa, tienes que pasar por un túnel, güey. Donde está pasando las olas del mar. Y debes de tener cuidado. Te dicen, después, si ves una ola que está a cierta altura, espérate a que pase y luego baja. Y ahí es donde entras al túnel y luego llegas a esa playa, güey. Como la quebrada, ¿no? Que allá es que se avientan los de la quebrada. Ah, cuando hay una ola hacia arriba. Bueno, acá es para abajo. Ah. Pues tienes que pasar por un túnel. Está bien intrépido el asunto. Está toda. Y ahí fue donde ¿cómo se llama? Me picó el erizo. No, me pegué con una piedra filosa, güey, pensando que era una piedra con la rodilla, y era un erizo, güey. Se me clavó todas las espinas del erizo en la rodilla. Hijo eso. Pero empezando el tour, güey. O a lo mejor era un puerco espín, un buceador. A lo mejor era un cuerpo espín. Un cuerpo. Pero este era cuerpo porque estaba en el mar. No, hombre, estuvo. Y luego me empezó a salir sangre. y todos apenas estábamos en las olas del mar. Güey, se acercan los tiburones, sí, con la sangre, güey. Entonces le digo yo a mi chiquita mamá, oye, mira lo que me pasó. Y dice, no, vete, ves, ahorita va a llegar un tiburón, sí, o algo con la sangre. Cuando empezaste, wey, a decir, come back. Así me sentí. Y lo dejaron solo. Leonardo DiCaprio en Titanic, güey, vilmente. Pero a la orilla del mar, ya la vida playa, es más sabrosa. La vida es más sabrosa, exactamente. Estaba una, ¿cómo se llaman estos peces que se inflan? El pez globo. No. El pez globo. Había un pez globo ahí con espinas, güey. También. Espinas, esa madre, güey. Y había una anguila, güey. Con pero espinas. Así en la orilla de la playa, güey. Entonces ibas caminando y de repente, ¿qué onda con esto, güey? Entonces, en China se las comen las dos cosas esas. ¿En China, Nuevo León o en...? No, en China, en China. Ah, China. En China. Se las comen. Se las comen, güey. Allá se comen todo. Todo. Todo lo que está dentro del mar se lo chingan. Ah, aunque sea venenoso, ¿ah? Sí, güey. Sí, he visto eso, que aunque el pez sea muy venenoso, se lo comen quién sabe cómo para que no... Sí. Que no les haga mal, ¿no? El pez globo también. Las algas. ¿Las nalgas? Las nalgas. Sí, la... Acá nosotros nos comemos las nalgas, después de las chiquitas. Las anguilas, estas, ¿cómo se llaman? Las eléctricas, ¿es así, no? Anguilas. Ah, no, pero son de río. ¿Te estás riendo? No te rías tanto. Estás de río. Bueno, muy bien. Y todos nos quedamos callados. Bueno, se va a reír. Se va a reír, déjalo. Muy bien, estamos grabando el episodio 71 del podcast de Chicharrón con Pelos. Un lunes. Raro que grabamos el lunes. Inicio de semana, así medio. Bendición gitana. Con cambio de horario y con una hora que nos quitaron de sueño y todo. Habrá sido eso. Por eso andamos más ojerones, sí, hoy. Y como que más ido, ¿verdad? En un 3 de abril, lunes 3 de abril del 2017. Gracias a toda la racita que está aquí con nosotros. Y saludo a mi camarada. A mi puerco espín. El verdolaga. Te pone musiquita, güey. Ah, chingada, sí. Playera. Pues es que nomás se pone él. Sí, sí. Nomás me pongo yo. Bueno, vamos a la playa. ¿Quieres? Ah, los Joao. Los Joao, que vamos a la playa. A ver. Vamos a la playa. Ahí te va. Para que te agarres ahí, Fíjate, esta debió haber sido la que comenzamos. Dice que remix, qué horrible. No. Sí, está horrible. Perdón. Mira, ahí está. Sí, es esa. Sí, ese es un teclado Casio. Sí, ¿verdad? C70. Así empezaban los de Pegaso también. Con ese beat. Oye, ¿por qué está así? Esa está moderna. ¿Son los Joao? Sí. A ver, déjala correr. O si no, ponle la en el mar. La vida es más sabrosa. Esa es para ti. ¿Por qué? ¿Por qué está así? Está remasterizada. Los Joao, bandita. Hoy. Es versión disco. Esa la escuchas en el Baby O. Bueno, todavía existe el Baby O en Acapulco. Todavía. Sí. No es el Derio. ¿No es el Derio? ¿No es el Lady O? No, el Baby O. Baby O. Es que fue el primero, creo. Sí. Y luego a mero arriba hay otra ya muy famosa que no me acuerdo cómo se llama, pero muy famosa. Ah, sí, un cristal. Sí, que está a mero arriba y es todo cristal. Todo cristal. Y ves la bahía de Acapulco. Si hay alguien, bandita, que nos puede decir el nombre de esa disco. Yo no conozco Acapulco, güey. Yo no conozco. ¿Alcanzaste ir a esa? Sí. Sí, pues los primeros viajes que hacíamos eran 16 años que teníamos, yo creo. Y alcanzamos a ir a esa disco. Yo nada más el Baby O. Yo no conozco Acapulco, güey. Hay que ir. Sí, sí. Pero es que dicen que está medio. ¿Y todavía existen las discos de espuma? Debe ser. Hijas, sí. Están buenísimas, güey. Sí, ¿no te tocó? Espuma, sí. No, me tocó en Cancún. ¿Qué te tocó? Claro. En Cancún estaba una de espuma. Sí, el ¿cómo se llama? El antro este de. No me acuerdo. El Live, el más famoso de Cancún. O sea, Ajax. Ah, no, eso es un jabón. Va a ser después, hace espuma. No, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Burbujas. ¿Cómo se llama el antro ese? No me acuerdo, güey. El más famoso de Cancún. Ah, el más famoso. Sí. Es el. Ahorita es la conga, vaquita, no. El Congo Bongo. El Congo Bongo. Congo Bongo, ahí está. ¿Y ese era Coco Bongo? Coco Bongo. se nota la edad. ¿Y ese era el de espuma? Sí, se estaba en espuma. ¿Cómo se nota que ya es un chingo que no vamos que a... no salimos solos? Sí. De solteros. Hay que ir. Mira, he ido, en serio, como unas, ¿qué te gusta? Unas 4 veces a Cancún. Y, pero las últimas 3 ya no fui solo, güey. Entonces ya no me acuerdo, qué antros hay. Estaba buscando. Hay que ir a grabar allá. Estaba buscando el McDonald's y... Bandita, bienvenidos al podcast. Ya se acabó la rolita, muy buena rolita. Nos recordamos muchas cosas acá en Acapulco. Sí. ¿Cuál dijiste tú? Perdón. En el mar. La vida es más. Bueno, luego, ¿qué más? Ah, bueno. Pues está la parte vieja en Acapulco y la parte nueva. Que pues, la bahía es ya creo lo viejo, por lo que mencionabas de que ya está medio... Pues es que sí, siempre me han dicho que no, Cancún es que ya está viejo. El único lugar que se llama El Zorrito, que venden un pozole. ¿El Zorrito? El Zorrito, creo que sí. Sí, un pozole, güey. Trasnochador, ¿no? De que es sí, para llegar ahí sí, después ahí, de... Hombre, güey, te levantabas. Y le seguías. Y le seguías. No, nomás dormías un par de horas y a la playa. Ya no me acuerdo qué es eso, güey. No. No, ya no. Bueno, saludo con mucho gusto. Ya terminaste. A mi querido Le Manuel. Un conjunto que haría historia. ¿Qué dice, bandita? La Sonora Matancera. Ay, juechu. Hoy no más. Esta es una canción de playa, güey. Oye. A ver. Ahí va, mira. De película de Pedro Infante, que va a Acapulco. No, a los 70s. En el mar. La vida es más sabrosa. No, la risa en vacaciones, güey. En el mar, te quiero mucho más. ¿Qué dice, bandita? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes en este lunes. Hasta los albañiles, bandita. Ahorita. Lunes gitana, de playa. Bendición gitana. Chupas lunes, chupas toda la semana. Ojalá, un gustazo estar con ustedes otra vez, compita. Sí, saludos para Pietro y Salucita. Salucita. Para Pietro y para el Putiné que no pudieron venir. Para mi super chiquita mamá y todos que los escuchan en este momento. Así es. Saludos. Saludos y pues allá racita que nos está escuchando aquí en Mixler. Saludamos a Adriana Les Díaz, ¿no? También, que ya está aquí. Biker. Chubi, dice 2 de la mañana en Europa, ¿se les puede llamar, chicos? Claro, que nos llame. Aquí tenemos el teléfono de Charro con Pelos, es el 18, el 81. Pero marca de Europa, va a marcar de Europa. ¿De Europa? Ándale. Más 50. ¿Cuál era el teléfono de esta madre? Ya se te olvidó. No, aquí no. Ahí lo tienes. Güey, se me fue la onda, güey. Bien. ¿Es el 81? 874-4431. Ok. Y si es de Europa. Es más 52 81 874 4431. ¿No tienen que poner el 1 después del 52? ¿Cuándo es a celular? Ah, sí, güey. Digo, hay que pasar la información verifica. Verifica, bien. Más, más 52 1 81 874 4431. Ahí está. Márquenos ya. Miami ya. De hecho, ahorita vamos a poner los saluditos que tenemos aquí. Y sí, porque ahorita el Compix va a dar un anuncio para los amigos de España, sobre todo a los de Madrid. Sí. Tiene un anuncio muy importante el Compix que dar. Exactamente. Pero antes de eso, sí quisiera anunciar a mi compita. Anunciar en el control del audio. Ah, en el control del audio, sí, sobre todo. Con el sol, la luna y las estrellas. Es que fíjate cómo me tiene ese anuncio que voy a dar, pero no, sí, en el control de audio, Fer. Hache. Pero más importante que yo es nuestro patrocinador, güey. No, ¿cómo más importante? Usted es más importante. No, porque el patrocinador es el que pone aquí todo el. Por cierto, lo traemos a la mano, güey. Aquí está. Jackson Corporation México y Dow y Jaxil, líderes en la industria del aluminio y vidrio, trae para ustedes el episodio 171 del podcast de Chicharrón con Pelos. Y también a Cartoon. Agradecemos las caricaturas que nos ha hecho. Ah, se llama Toon, Facetoon. Facetoon. Cartoon. Cartoon Network. Facetoon Toon. Cartoon Network no, es Facetoon. Bueno. Era en Tun, ¿no? Terminaba en Tun. Ay, Tun. Chiquita Tun. Pasita Tun. Facetoon, si quieres que te hagan tu. A ti mismo, como una caricatura así digital y todo este asunto para tus redes sociales y todo, como, o simplemente para tus fotos de perfil o lo que tú quieras, ahí contacta a los chavos de Facetoon ahí en Facebook, ahí está su página, y por una módica, hombre, cantidad, ahí te hacen tu caricatura. ¿Ya vieron la mía? ¿Ya vieron la mía? No, espérate, no hemos ido al baño. ¿La coctelera? La coctelera. Esa, la de nosotros, mejor dicho, la de Charrón con pelo, está muy buena, la nueva, güey. ¿Ya fue por su playera, no sabes? ¿No ha dicho? ¿No? ¿No ha ido? Ah, ¿el de Guadalajara? Sí. ¿Chavo? No sé, okay. Si... Ahorita lo checamos porque no he checado bien el... Pero... Bueno, puedo dar el anuncio que me trae un poco atolondrado en esta ocasión. Ver, no, venga. Es porque sea lunes. Pero sí estoy muy extrañado, consternado, de que chiquita mamá de Elvidia Ramos... Ah. Ni un hola. Sas. Ni un... Adiós. Adiós. Ni un hasta luego. Ni un chiquito papá. Matas mis ilusiones. No sé, y luego Pedro no viene. Empiezan los rumores. Sí, empiezan los rumores. Sí, sí, sí. Chiquita, mamá de Elvidia. ¿Y si el río suena, güey? Pues que latas de frijoles trae. No, es porque hay muchas piedritas ahí. Y guerizos y... Pues ya conténtense, ¿qué pasó? No sé, fíjate. A lo mejor nos pasamos en algún comentario. Pues si hay no, algo... Tú, nosotros no nos metes a... Sí, yo no, a lo mejor yo no soy el culpable y son ustedes. No. Aquí, mira, si yo digo algo y escuche del video, pues va a decir, ah, qué chistoso. Y la Manuel, qué a todo dar. Lo dice el verdolaga, güey. Es el que tiene la importancia. Claro, es... lo dice el verdolaga es porque... Unas palabras que le quieras decir ahorita, güey, No, sí quisiera que se reportara, si hay algo o algo. O que nos llame. Sí. Nunca ha sido podemos arreglar. Nunca ha sido con dolo. No. Mucho menos. Sin dolo. Sin dolo. No, nomás ahí, pues. Se te ve en la cara que estás triste, que estás... Ando un poco andando. ¿Cómo va esa canción? Toro enamorado de la luna. Entonces, ando un poco atolondrado hoy en lunes. No, o sea, cuando una relación se fractura, güey, se siente, ¿no? Sí, el ambiente. La ausencia está presente, entonces sí. Queremos saber qué está pasando. Y qué feo que se den este tipo de cosas, pero güey, pues así es en este rollo de... Exactamente. La mirada perdida del verdolaga así hacia la pared. Sí. Esperando que el perro ladre. Así es. Compitas, yo traigo un comentario aquí, güey, hoy nada más. A ver si sale. Oh, qué la... ¡Ay, más! Es más, yo creo que el que la debería cantar es acá. Eso no se apostó. Ah, ¿no se apostó eso? No. Para los que decían que hay que hacer un apartado donde Manuel pagando sus apuestas. No siempre se está bajo, compadre. No siempre se está bajo. Y le ganaron y a este los Rayados. Este sábado pasado, mis Águilas le ganaron a las Rayitas. Sublíderes, esas rayas que están ahí. Y lo mandaron hasta el ¿qué? Cuarto lugar ya. ¿Sí bajó? Sí, sí bajó. Mira, hombre. Es que ganó el Toluca, güey. Qué cosas. Sí, pues sí, como siempre a la América los ayudan los árbitros. No es cierto, sí, güey. Sí hubo dos jugadas ahí. Estamos de acuerdo. Mira, dueño. Yo déjame decirte que yo vi una jugada, ni me acuerdo, güey, pero ahí dijeron que había sido una jugada muy polémica. La polémica. La de la barrida. En serio. No me acuerdo, güey. La verdad, yo como mi equipo es un desastre ahorita, güey, yo no tengo palabras ni nada para esos decir. Esos tigres perdieron también, güey. No, con el colero en casa, güey, es un desastre. Sí, pues, mi equipo campeón ahorita es un desastre, güey. Yo no tengo palabras para decir y nada. Y ya no va a entrar a la fiesta grande tampoco. Ya no está. Mira, güey. Este torneo es tan malo, güey. O sea, este torneo mexicano es... Ay, güey, bendito torneo mexicano. Todavía tiene posibilidades. Fíjate, después de tan desastroso... Todavía se puede meter. Todavía, pero necesitaría ganarme, pero no se le ve ni por dónde gane. No, pero bueno, aquí la cosa es que el verdolaga y el Emanué hicieron una apuesta el sábado pasado, güey. Demonios. Yo no estaba en una carnita asada, que por cierto se me antojó mucho, güey, yo estaba trabajando. Sí, les mandamos un WhatsApp para invitarlos, no fueron. Ah, no. Pero yo no estaba en el chat. Hicieron una apuesta... bien hecha, por cierto, que a mí me falta que me paguen algunas apuestas todavía. Sí, ya sé, estamos pendientes. Como si te podemos lavar dos camionetas, ¿verdad? No, güey, yo te pago la que, la que quedamos. Está pendiente el tatuaje en la cara y ir al Super 7 a comprar sí, algo. Sí, exactamente. Digo, ese está pendiente. Está pendiente. Y... pero ahorita la más chistosa, digo, la que podemos pagar así inmediatamente, güey, es la de la lavada de la camioneta. Sí. Vamos por orden, porque luego se nos van a olvidar las apuestas. Pero, ahí nos acordamos. La hacemos el mismo día para que no haya resentimientos, güey. Y sirve que aprovechamos la cámara y todo. Pues si tiene que lavar la camioneta, güey. Ok. Vestido de botarga de cerveza, güey. Ahí tengo yo el disfraz. Déjalo, güey. Pero bueno, es al inicio, ¿no? Pero hay que quitarse el disfraz para no mojar la botella. No, así te tienes, te tienes que mojar todo con la bandera y de trapo una playera de Rayados, ¿no dijimos esa? No. Y la tiene que comprar nueva. Sí. Oye, ¿y descalzo o con guaraches o...? O con botas. O con botas. De una. Con botas de lavacoches. De lavacoches. Pues no se pierda próximamente, regresando de Semana Santa. Ajuérenme, como quieran, pero le damos. Ahora, tienen que ser tu camioneta... tu camioneta es grande. Wey. Sí, güey. ¿Es grande? Es grande. Es grande. Bien grande. Como esta. Tiene que usar escalerita, ¿no? Sí. Y... tiene su escalerita. Imagínate que se caiga, güey. O que lo tumbemos. O que lo tumbemos, güey. Pues se puede dar. Se puede, sí. Todo puede suceder, güey. Claro, claro. Acuérdense que voy a traer un arma. Los accidentes suceden, güey. La Karcher. La Karcher. Va a traer la Karcher en la mano y la vas a hacer con Karcher. Padre, debe hacerse como debe de lavarse un con todas las conchas y todo. Todo. Armoroleado y todo. Armoroleado, güey. ¿Y una cerita de una vez? Digo, pues ya. No, era lavado nomás. Era lavado y ensalado. Era lavado. Lavado. Okay. Pero con Armorol. ¿Con Armorol? Sí. Vamos a hacer ese beneficio. ¿Lo vas a poner tú o lo vas a poner en Levanuel? No, yo, todo. Todo vas a poner. Jabón y todo. Todo. Mira, nomás. Dios, si lo lava, que lo lave como un rayado bien, ¿verdad? Sí, no, así. ¿Cómo se deben de pagar las apuestas? Tienes que lavarla como si fuera tuya. Pero no entre el aspirado. Es paquete uno. Sí, no, es nada más por afuerita. Ya el aspirado. Sí, ¿no? Es el de 100 bolas. Sí. El de 120 es el que incluye el aspirado. Y si quieres, ¿no? Lavado de tapetes. Champú de colores también es otro precio, ¿no? Lavado de tapetes. Y lo deja tu escuridizo oscuro. Entonces, si la lavas en el sol, güey. No, tiene que ser en sombra. No hay sombras, güey. No, ¿dónde hay sombra aquí, güey? No, se puede. No hay. Porque tenemos que grabar. Sí. No podemos, güey. Ya está pardeando aquí. Pero aquí, güey. Ay. Yo pongo la cámara, güey. Excelente, güey. Yo pongo la camioneta. Y aparte tengo que pagar la cena, ¿verdad? Ay, sí, cierto. También la cena. Pues sí, esa es la cajón. Esa es la cajón. Vaya, hasta que estuviste cenando de agrapa, güey. Sure, ya era hora, güey. No, me tengo ganas de unas tortas de tamal. Un cowboy, así. Cowboy. ¿Lo quieren güero o lo moreno? Como quieras, güey, pero un cowboy, güey. Mexican cowboy. O sea, un ranchero. ranchero de pulgada y media, güey. De eso que cuesta 100 bolas el pedazo. El pedazo, güey. Los 100 gramos, güey. 100 bolas cada 100 gramos. Entonces lo hacemos un sabadito. Pues sí, como sea, güey. No, hombre, unos tacos, lo que sea, güey. Lávame la camioneta. Me urge. Está bien cochina. Oye, y luego dijiste hace rato que ibas a ir a... tienes una vuelta así al rancho, no sé qué rollo. Que sí, no, lo tengo que... el lodo y todo, ¿no? Que se iba a ensuciar mucho, desgraciadamente. Por lo pronto, ahorita queda clausurado el lavado de la camioneta. Hasta que la lave mi coche. Ay, se va a llenar 2 semanas de pura tierra, güey. Sí, güey. Aparte, ¿quieres ahora que te vas de vacaciones? La voy a dejar, güey. La voy a dejar. Qué bueno que te vas a llevar la Karcher, güey. Ni en la cochera la voy a dejar afuera, güey, para que se ensucie todavía más. Y abajo de un árbol para que lo cagues. Sí. Qué chulo. Qué toda. Muy bien. Ahí está la apuesta que vamos a grabar ahí para que se suscriban a... lo vamos a subir al canal de YouTube. Si tú no te has suscrito todavía al canal de YouTube, te invitamos a que lo hagas. Búscanos como Charro con Pelos Podcast. Ahí para que veas todos los videos. Y también algún día que va a pagar el Manuel la apuesta también que me debe. El Butiné me debe otra apuesta también todavía, fíjate. Oye, ¿tienen muchas deudas tú? Sí, güey. Ahora, ¿se va a poder en otro juego, en otra apuesta, que digas tú, va la apuesta, quedamos a mano y ya no paga nadie? No. No, ¿verdad? No, se tiene que pagar. Sí. No, las apuestas se pagan y no podemos decir, ah, doble o nada, güey. No. Por ejemplo, viene el clásico, güey. Ay, sí, faltan 18 días. Madre. Monterrey contra Tigres, Monterrey contra Tigres, porque es en el estadio de los Rayados. Pobre, ya ganaste, güey. Ya ganaste. Sí, dime qué quieres. De una vez lo hago. Lávale la camioneta. Lávale la camioneta por mí. Estuvo buena. Bien bajado ese balón. Bien bajado. Muy bien, saludamos aquí a Miguel Morales, que está en el chat de Mixer también. Compañito Miguel. Sergio Villeda, de Honduras. Ah, saludos. Dice su amigo hondureño Sergio Villeda, saludos. Leva 9, me votaste del Boom Beach por ser nivel 30, dice Sergio Villeda. Güey, yo no voté a nadie, güey. Pues aquí dice. ¿Quién votó a quién? Yo no compita. No habrá sido ahí un. Me votaste del Boom Beach por ser nivel 30. No, para nada. ¿Qué nivel hay que ser ahí o qué? ¿Para qué? No, digo, la verdad es que, güey. No, güey. Oye, no, lo que pasa es que a lo mejor últimamente han estado muchos inactivos y el líder agarra sacando a la gente que no participa en los ataques y la mareza, güey. Pero pues vuelve a entrar, no pasa nada, güey. Tratar de ser un poquito más activos y ya. A ver, tenemos una llamada, vamos a ver si la podemos recibir. Vamos a ver a contestar la llamada. Bueno. A ver si nos escucha. Bueno. Bueno. Bueno. Sí, tenemos llamada. Bueno. Bueno, sí. Ahí si les conectas, a ver si ahí sigue. Bueno. Bueno. Pues se supone que... Bueno. Ya, llamada terminada. No entró. Vamos a probar a ver si se escucha con un mensaje, mira. ¿Ahí está? Hola, amigo de Chicharrón con Pelos. Un saludo de Guatemala, Héctor Hernández. He escuchado el 168, el 169 y el 170. ¡Excelente! Quisiera que grabaran más seguido. Disfruto de todo. Un fuerte saludo a todo el equipo. Y en especial... al señor sin nombre, el señor Rasputín. No, perdón, porque no, ya sabemos que él es el chef. Un fuerte abrazo grandote para todos ustedes desde Guatemala, Héctor Hernández, hasta pronto. Saludos, Héctor, hasta Guatemala. Y también un fuerte abrazo. Sí, Héctor. También a Freddy y a Dalia, que también nos escuchan por allá. Ah, saludos. A todo Guatemala, a todos nos escuchan por allá. Sí, ya no es el Putiné, güey, es el chef. Ya no hay que decirle Putiné al Putiné. Digo, al chef. Rasputín. A ver, vamos a ver si ahora sí puedo recibir la llamada. Vamos a ver. Bueno. No nos escucha. Bueno. Bueno. Algo sucede. ¿Es por teléfono o por internet? No, es por FaceTime, por WhatsApp. Bueno. Ahí vamos a ver, déjame desconectarlo. A ver, permíteme un segundo. Vamos a desconectarlo. Bueno. ¿Ahí nos escuchas? Sí. Bueno. Ahora sí. ¿Qué onda? ¿Quién habla? Soy Oscar Valle, que está en España, en Guardamar, Alicante. Ah, ¿cómo estás, Oscar? Desde España, fíjate. ¿Qué horas son allá? Corazón. Dos y media de la mañana. ¿Y qué andas haciendo despierto en este martes? Esta hora, güey. Martes. Siempre les pongo mensaje y las señoritas o no me leen o cuando son audios no los pasan. Y dije, chinga, me tengo que desvelar una vez para que o me lean o me pasen. No, sí hemos escuchado, sí hemos pasado casi todos los mensajes de WhatsApp. Los míos no. ¿En serio? Yo no tengo el control. Oye. ¿Qué onda? Estoy durmiendo en modo Darth Vader. ¿Por qué? Porque soy tu padre. mira, quería hablarles, uno de los mensajes que les puse es, estoy pasando por un problema de separación. Okay. Pues estoy solo acá en España, estoy en un pueblo en Guardamares, 8,000 o 10,000 habitantes y hay dos mexicanos, pero casi ni nos vemos. Y entonces, ¿por qué es el comentario? Porque dentro de la depresión que voy pasando, el escuchar el Chicharrón con Pelos, te alimentas unas risas, sonríes, el escuchar el güey, el no chingues, el no mames. Puta, eso te levanta de la depresión, cabrón. Y en uno de los mensajes que les mandé les decía qué pasó con aquellos ese par que viajaban de Cuernavaca a Querétaro. Ah, se volvieron a reportar. Fíjate que todavía los estamos esperando, ya no se han vuelto a reportar, o al menos ya no nos han mandado mensaje, pero sí, son todo un agasajo este par, que ya se nos fue el nombre, ¿verdad? ¿De cómo se llaman? A mí también se me olvidó cómo se llamaban. Necesitamos escuchar otra vez, a lo mejor, buscarle entre todos los mensajes, a ver cómo los apodos que tenían, pero sí, son un agasajo. Ahora tenemos al otro... ¡Qué fuerte, cabrón! De seguro nos mandó un mensaje. Ahorita vamos a poner muchos mensajes que tenemos aquí. Oye, dime. ¿Y cómo está? ¿Qué andas haciendo allá en España? Platícanos. Mira, así para decírtelo rápido, dejé todo en Estados Unidos, que ya está haciendo un proyecto, porque me enamoré por internet, me vine para acá y bueno, hay detalles que no quiero comentar. En este momento ya, yo creo que en un año los hago públicos, pero me quedé en la calle, me dediqué a ser el amo de casa para aquellas mujeres que piden la igualdad. De verdad, piden la igualdad, y cuando yo tomo el papel de amo de casa y ella la proveedora de recursos, ahora en la denuncia de divorcio resulta que nunca hice nada. Ya. Nunca he aportado dinero y literal me quedé en la calle. Dejaste entonces todo por una mujer. Sí, cabrón, es cuando empiezas a entender que ni todo el amor ni todo el dinero. Es cuando dices, qué pinche razón tenía, no sé si José Alfredo Jiménez o qué cabrón de esos. Y no les hacemos caso, ahí vamos y nos enamoramos. Y luego más por internet, cabrón. Oye, pero ¿cómo le hiciste o qué? ¿Cómo se dio ahí todo el asunto? ¿De qué? ¿De la parte de feliz o de la parte de triste? No, de la feliz, o sea, que te haya convencido de cambiar hasta de continente. Yo estaba en Estados Unidos y tenía un trabajo muy en Domino's Pizza, de recibir pedidos y hasta que no llegara el siguiente pedido, pero a nivel almacén. Okay. Entonces tenía mucho tiempo libre. No recuerdo, pero en aquel tiempo lo que hubiera sido el Facebook, me encontré un correo electrónico. Yo no sé, no recuerdo la red social. Empezamos a intercambiar mensajes y eso fue en noviembre, el 20 de noviembre. Al 6 de diciembre, que era mi cumpleaños, me dijo, pues vente. Le dije, ¿en dónde? ¡Qué fuerte! Y no lo sé. Y dije, bueno, aquí estoy indocumentado. Ya había pisado yo Dallas, Kansas City, Los Ángeles, Oklahoma, Canadá. Estuve en Dodge Harbor, la parte del cuernito de Alaska, lo que está más pegado a Rusia. Ajá, sí. Ahí es donde los cangrejos. ¿En el estrecho de Bering, por ahí? Sí, ahí estuve, pero en la parte de las ensaladas, porque para subirte un barco eso es para hombres, cabrón. Sí. Yo me dediqué a picar lechuga, tomate y lo que hiciera falta. Y entonces ya se me hacía medio parecido todo, el downtown que se le llama, yo los veía ya muy parecidos y dije, bueno, pues vamos a conocer Europa. Y juntaste una lana. Ella estaba estudiando, ¿cómo? Juntaste una lana. Sí, algo así. Ella estaba estudiando en Madrid y me fui a vivir para Madrid. Okay. Entonces nos conocimos en diciembre, bajé yo a México por mis papeles y en marzo ya estaba casado. Wow. Sí. Qué fuerte, güey. ¿Y eres de México, México con Pix? ¿Eres de México, de la Ciudad de México? Del DF? Abuelita, quiero mi café, mando. Yo soy de los que come guajolota y torta de helado. Y tecolota. Chin, el que me reniegue. Oye, pero ahorita en este momento, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te fuiste allá a ese pueblo? Porque la familia de ella estaba para acá, entonces Madrid es carísimo, cabrón. Sí. Madrid es carísimo. Un sueldo te daba para pagar el alquiler, y entonces el otro sueldo te daba para la comida, para la luz y el agua. y dijimos, puta madre, y si quieres tener un hijo, ¿de dónde? Claro. Entonces, por ejemplo, en Madrid teníamos 20 metros cuadrados y pagábamos 800 euros. ¡Wow! Es una lana. Y acá, sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que era muy céntrico y estaba muy cerca de la escuela de ella. Okay. El siguiente barrio que seguía es como si fuera, pues no sé qué barrio decirte de ahí de Monterrey, pero de México sería así lo más fresa. Lo más nice. Lo más de Chapultepec. Una... Bueno, para que se den una idea, estaba el barrio este muy fresa, donde está la ¿cómo se llama? La escuela. Okay. De donde ella estudiaba, y a tres colonias está el Santiago Bernabéu. Wow. Entonces, nosotros al vivir tan cerca, pues eso te incrementaba el precio de... Sí, de la renta, ¿no? Del alquiler, sí, pero es que por cuestiones de facilidad, de que solo tomara un autobús ella, teníamos que vivir ahí. Muy bien, muy bien. Te salías a vivir a Madrid, te sale más barato, pero pierdes tiempo. Irte a un pueblo de las afueras de Madrid, a lo mejor el alquiler está en 400 euros. Pero te sale más caro. De 2 horas, 1 hora y media. Y no. Claro, claro. Y entonces ya nos venimos para acá, para Guardamar. Y acá puedes alquilar una casa de 3 habitaciones por 300 euros. Es mucha la diferencia. Sí, es mucha diferencia. Sí, es mucha, muchísima. ¿Y qué estás haciendo ahorita allí? Pues ahorita lo que estoy haciendo es, estaba ya en septiembre, estaba ya por lanzarme, pero me llegó lo de la separación, me cayó la depresión, y apenas, ¿qué será? 1 o 2 semanitas empecé a levantarme, ya estoy gestando otra vez un nuevo proyecto donde estoy preparando un curso para que la gente aprenda a hacer sus videos corporativos, pero más los videos de live streaming, videos en vivo. Ah, muy entonces, bien. Si entras a mi Facebook, que yo soy parte del grupo, okay, de Chicharrón con Pelos, entras a mi Facebook y, por ejemplo, hoy tengo una transmisión donde una cámara la coloco haciendo los huevos fritos, otra cámara me está tomando a mí y pasando la receta con texto. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Hay otro video donde... Aquí saltaron las alarmas porque pensaron que ya había huido de España. Pues era 14 de la mañana, puse un croma verde detrás y puse una cámara de estas de streaming de la playa de Acapulco. Entonces lanzó el video y alguien le avisó a mi mujer, este cabrón está en Acapulco, está en Facebook transmitiendo y está en Acapulco. Y a las 2 de la mañana, ella ya dormida, Y de repente entra a mi transmisión porque Facebook te va reportando, ¿no? Claro. Entonces entra ella, entran 2 hermanos, entran 2 cuñados, así como que... El abogado, güey, todos los bebés en la... Lo que les quiero decir es que hoy en día puedes hacer muchas cosas ya con la computadora, ¿no? Entonces, sí, claro. Me estoy planteando ese proyecto de hacer videos. Muy bien. Corporativos, pero únicamente a hoteles y restaurantes, porque digo, me dedico, creo que dedicándome a ese nicho de mercado, pues por ahí me va a tener que salir al estar viajando, ¿no? Pues sí, sí, definitivamente, y además es lo de hoy, definitivo. Oye, ¿y tu plan es quedarte allá o piensas regresarte acá, de vuelta para atrás? Mira, te voy a ser bien sincero, pero bien sincero. Lo que me detiene de momento aquí son mis hijas. Ah, ¿tienes hijas? De repente la convivencia. Y tengo 2, una de 6 y otra de 3. No, pues claro. Hace 2 semanas estaba ya decidido a que me iba, y más que encontré un vuelo. Iberia acaba de sacar una aerolínea que se llama Level. Y encontré un vuelo de Barcelona a Los Ángeles por 200 euros, ida y vuelta. Ah, ok. Entonces dije, pues yo ya me voy, o sea, si ya no me quieren aquí, ya qué más hago. Y lo que sí me haría irme a México, pues mi mamá ya es grande, y los tacos. Acá cuando vienen a visitarme, y de una vez le digo al Emanuel, bueno, él viaja mucho, pero gente cuando ha venido a visitarme o gente que me entero que viene para acá, les digo, tráete unos pingüinos, tráete papas adobadas, tráete Tutti Pop, tráete cosas con picante. Y alguna vez le dije a un cabrón y me dijo, a mí cuando me dijiste que te trajera eso, dije, pinche naquito, como para qué quiere esto. Y el cabrón estuvo 3 semanas acá y a la segunda me decía, oye, ¿dónde podemos conseguir algo con chile? Y ahora entiendo por qué me pediste adobadas. Sí, sí. Aunque digo, uno tiene la idea de Europa como el paraíso, como una cosa así padrísima, de turista y todo espectacular. Pero ya cuando estás viviendo ahí, pues ya la cosa cambia, ¿no? Sí, son dos mundos pues, totalmente diferentes cuando vienes de turista y cuando vienes de... cuando estás ya residiendo. Aquí, por ejemplo, cuando se llegan a entrar, ahora ya no me dicen nada porque ya los dejo callados. Pero de recién que me conocían, me decían, uy, qué miedo México, la violencia y te secuestran. Y le digo, no... Le digo, si fuera eso no hubiera mexicanos. Le digo, lo que te debe dar miedo no es la violencia porque la gente quiera comer o porque la gente tenga necesidades. Lo que te debe dar miedo es tener terroristas con el argumento de que me quiero separar. Exacto. Eso sí tiene que dar miedo, porque eso es estar mal de la cabecita como para matar gente simplemente por separarte de un gobierno. Mientras que por hambre no se justifica, pero medio se alcanza a entender. Claro, tienes mucha razón. Se quedan calladitos. O luego me dicen, no, pero aquí la seguridad está muy bien, tal, no sé qué. Y te digo que aquí el pueblo es de entre 8,000 habitantes, más o menos. Le digo, ¿aquí ya hay seguridad? Le digo, lo que pasa es que no ha sido... Tuve un negocio de compraventa de oro y todas las semanas tenía que ir a la Guardia Civil a que me firmara el papel de todo el oro que yo compraba. Y entonces pues ahí veías los carteles, se busca, desaparecido, si lo reconoces denuncia. Y le digo, estamos en un pueblito de 8,000 gentes, ve a la policía y ve cuántos carteles hay de los robos que hay aquí en el pueblo. Y no solo eso, aquí se da una moda de que como Europa es vieja, te da una muda de que localizan dónde están los ancianos que viven solos, les tocan el timbre, les hacen un cuento chino y los roban, los duermen. Y aquí en el pueblo se han dado casos, ¿eh? Claro, claro. Entonces le digo, no hace falta irte a México para tener violencia, aquí la tiene. No, o sea, hay violencia en todas partes. Claro, lo que pasa es que es proporcional. Claro, claro. Oye, Oscar, ¿cuántos años llevas allá en España? Chinga, que eres policía o qué, güey. Eres no. De migración, ¿o qué? No, ¿sabes por qué? Por la tonada de la voz, como Paulina Rubio, ya ves que estuvo por allá un año. Pues a ti no se te escucha o no le pegas como Paulina Rubio, a que ya eres español y bueno, ya hablamos un poco así. Fíjate que tengo 10 años, Verdolaga. Mira. Fíjate que llegué a Madrid y me coloqué en una tienda que se llamaba Open Court, que es una tipo Oxxo del Corte Inglés. Uh-huh. El Corte Inglés sería como Liverpool. Sí. Bueno, hay Corte Inglés hasta en Querétaro, pero creo que es nada más la parte de agencia de viajes. Sí. Cuando fui a visitar a mi madre me encontré ahí Corte Inglés, agencia de viajes. Bueno, entré a trabajar en esa tienda y tenía de jefa una ecuatoriana. Que puta madre, no podía negar las raíces. O sea, no podía negar las raíces. Y me hablaba, y hablaba con tonito español, ¿no? Sí, no puede ser. Me caía en la punta de la lengua. Sí, y ahí quiero. Oye, no, le empiezan a. Vale. Ya, yeah, ¿cuál vale, hombre? Dije, mira, el vale sí se te pega porque puta, lo dice para todo. Uh-huh. El vale y el tío lo utilizan, pero para todo. Bueno, esta chica me hablaba y los zapatos y no sé qué y vosotros y a ching-. O sea, me caía tan mal que dije, no quiero caer en eso. Sí. Y entonces a partir de ahí empecé a escuchar unos güeyes que se llaman Chicharrón con Pelos para reafirmar mi acento. ¿Qué pasó, manito? ¿Qué tranza? Y entonces yo aquí a todo el cabrón que conozco, ¿qué pasó, güey? ¿Qué onda, güey? Y entonces he tratado de evitar el tío. Sí. He tratado de evitar el tío y algunos modismos. Lo que sí de repente noto es que utilizo el vale. Pero pues es algo normal. Es el círculo social en el que te mueves y a veces inconscientemente se te sale. Pero el adoptar ya el acento español, yo creo que ya eso es una... No sé, cada circunstancia es diferente, pero... Mira, tengo 10 años y chale, manito. Sí, exacto. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno que no has caído en eso. Y además tienes una revoltura ahí de acentos. Tienes ahí el español en donde estás viviendo ahorita. Tienes tu acento del DF y el acento de nosotros, que es netamente norteño. Lo que pasa es que en Kansas City conviví con una con un grupo muy de Chihuahua. Okay. Y me encanta el acento de Chihuahua, entonces sí, de repente me noto yo así medio que a veces entono a la Chihuahua. Y luego otra cosa interesante, déjame platicarles, ya que estamos, los choques culturales que he tenido, para que se prepare un poquito el... A ver. Cuando llego pido una torta. Fuimos a un tianguis que es super conocido en Madrid, creo que es el más grande de Europa, pero ahora mismo me acuerdo dónde chingados está. A la mañana siguiente de haber llegado yo a Madrid, nos fuimos al tianguis y ya llegamos a... Me dice mi esposa, pues vamos a desayunar, ¿dónde? Dice, pues donde haya un bar. Y ya vamos a un bar y le digo, ¿tú qué quieres? Me dice, a mí pídeme un bocata de tortilla. Dije, ¡ah, cabrón! ¿Cómo que tortilla? Yo no sabía que existía la tortilla española, ¿no? Claro. Que es la torta esta de huevo gruesa. Con papas. Sí. Ey. Y yo dije, ah, pues yo me voy a pedir un bocadillo de jamón con queso. Pues ya los pedí, me los entregan. Y cuando abro mi torta, pinche pan con jamón y queso, literal, cabrón. Sin nada de mayonesa ni mostaza. Y no me digas, sin queso. No, un chorrito de aceite y ya está. Y dije, y la cebolla y el aguacate y el jitomate. Y le digo a mi esposa, oye, me dieron un pinche pan con jamón y queso. Ah, sí, es el bocata de jamón. Y le digo, y la cebolla y el jitomate. No, dice, aquí no se usa eso. Dice, eso nada más en el Chavo del Ocho. Porque ella de chiquita veía el Chavo del Ocho. Entonces, de ahí fue que lo sacó. Ay, qué buena onda. Y ya fui y le dije al pinche tortero, bueno, al del bar, le digo, oye, ¿por qué no me pones cebolla y jitomate? Y dice, ah, no, pues te lo tengo que cobrar doble, porque me estás pidiendo un bocadillo vegetal más jamón y queso, son dos bocadillos. Eso es por una parte, y por otra, vivo yo aquí, Guardamar está dentro de la comunidad valenciana. Uh-huh. Pues aquí estás obligado, entre comillas, o a nivel gubernamental, estás obligado a saber valenciano. Tanto el castellano como el valenciano son las lenguas que tienes que dominar para trabajar en el gobierno. Okay. Entonces, para mí también fue un choque cultural, porque no entiendo cómo ha pasado tanto tiempo y yo pensé que todo el país hablaba una sola lengua, un solo idioma, ¿no? Aquí existe el castellano y como otras 8 lenguas más. Sí, el catalán. Sí. Pero y el tercer choque cultural es increíble, porque cuando los españoles hablan con los mexicanos, lo primero que decimos los mexicanos es, nos robaron el oro. Y entonces a los españoles les molesta porque te dicen, Y eso ya se fue hace muchísimo tiempo, hace más de 500 años, hace no sé qué. No puede ser que vivas en el pasado. Y donde viene el choque cultural es de que Cataluña se quiere parar porque los territorios se unieron cuando se casaron dos reyes, el rey de Aragón con el rey de Cataluña. Así es. Y entonces ellos sí se agarran de aquellas épocas para pedir la separación, y les recuerdas lo del oro y se cabrean. Es algo muy raro. Si no lo vives, no lo entiendes. Pero mira, es espectacular que estés viviendo todo eso a través de tu vida. Has visto miles de acentos, miles de culturas, miles de personas que has conocido, y has tú tienes más conocimiento que cualquiera de nosotros en ese sentido. Y pues imagínate lo que le vas a platicar después a tus nietos o así. Yo creo que es algo que en algún momento lo vas a agradecer. Sí, y por último, para ir cerrando el asunto, la ¿cómo se llama esto de pasar dinero por debajo del agua? Contrabando. ¿Cómo? Contrabando. Mordida. No, cuando el policía te detiene y le dices, no, te doy una lana. Ah, una mordida. Y la corrupción. Corrupción, sí. La corrupción, según mi punto de vista, de México, es mucho menor que la corrupción que hay en España. Y cuando le dices eso a un español, se encabrona, o como dicen aquí, se cabrea. ¿Por qué justifico yo que es mejor la de México? Porque allá un policía de tránsito te para y tú le dices, ¿sabes qué? Pues mira, ahí te van 200 pesos, ¿no? Sí. Esos 200 pesos, a lo mejor 100 van para el jefe y 100 van para su casa, y en su casa ese día comen carne con frijoles. Okay. Aquí, si te detiene un policía de estos de barrio y te para, donde le ofrezcas dinero, te clava. Pero donde él te lo agarre, le puedes destrozar la vida. Sí, legalmente, ¿no? Sin embargo, el cuñado del rey ha transado lo que ha querido, y el cabrón está viviendo en Suiza y lo estamos manteniendo. Ya le dieron juicio, pero como es quien es, pues lo perdonaron. Claro. Lo indultaron, le dieron ahí una multita, vas a firmar y vete a vivir a Suiza que te vamos a pagar. Entonces tú dime qué corrupción prefieres. Y como el cuñado del rey, hay muchos gobernadores tipo México que se han clavado la lana, y ni les juzgan, le están haciendo al paripé. Tenemos un gobierno donde se han detectado que son rateros. El señor Mariano Rajoy, voy a utilizar, presuntamente está en un entramado que ha robado lo que no te imaginas. Protegieron a la que gobernaba aquí Valencia, que era la señora Rita Barberá. Dicen que se murió. Yo no me la creo, porque cuando se empezó a hacer todo, perdió ella el puesto de gobierno, y lo primero que hicieron fue jalarla a una cosa que sería como senadora, que acá le llaman a la diputación, y al quedar dentro de la diputación, quedó protegida por el fuero. Pero esto se fue saliendo de madre, y entonces como que la mujer ya estaba a punto de hablar, y de repente se murió. La senadora es la que se murió. La noticia de que se murió, pero nunca nadie abrió el ataúd, nunca nadie nada. Nadie entonces, nada. Para mí, que la mataron socialmente. Entonces, pues sí hay corrupción en México, sí estamos jodidos, pero yo, por ejemplo, ahorita en la situación que estoy, yo en México ya hubiera agarrado un carrito, hubiera ido a comprar naranjas y me pongo a vender naranjas por la calle, jugo de naranjas por la calle. Aquí no puedes. Sí, pues, aquí donde te agarren vendiendo comida, te atoran. Te denuncian, te atoran. Mira, yo para abrir cualquier negocio tienes que pagar el alquiler. Ya que pagaste el alquiler, tienes que ir al ayuntamiento, no a que te den la licencia de funcionamiento, a que te den permiso de que un arquitecto te haga un estudio si el local es válido o no. el arquitecto se avienta 20 días, metes el papel, te hacen el trámite total, 3 meses con la persiana abajo y tú pagando el alquiler, los servicios y tu cuota de negocio, de autónomo. Entonces no, pues está difícil, está difícil. Un desmadre. Sí, a veces uno piensa que aquí en México está difícil la situación, pero en realidad pues hay mucha libertad como para que puedas sobrevivir en la vida, ¿no? Como no te imaginas. Así como es. No te imaginas, es un país que está mal gobernado, porque queremos, porque solamente nos quejamos en Facebook, no hemos sido capaces de salir y mira, ya no te digo a disminuir los diputados, ni lo que te digo es, ¿cuántos expresidentes tenemos? ¿Cuatro? ¿Tres? 120 millones, no podemos decir a estos cuatro cabrones, córtales los millones que ganan por ser expresidentes. No hemos tenido esa capacidad, entonces... Tenemos lo que tenemos porque queremos, porque nos quejamos en Facebook. Y además por eso somos uno de los países más felices del mundo. Claro. Oye, pues te agradecemos mucho la llamada, Oscar, desde España. Te mandamos un fuerte abrazo, ya sabes que aquí tienes a unos cuates con los que puedes platicar un rato. Y te mandamos nuevamente un fuerte abrazo y el agradecimiento de que nos hayas llamado. Bueno, ahora sí, como empecé la llamada, voy a ponerme en modo Darth Vader, porque me detectaron apnea de sueño, y tengo que dormir con mascarilla de oxígeno. No sé si alcanzas a oír el aire, mira. Está fuerte. Sí, entonces, ya me la había puesto, ya estaba durmiendo, y cuando oí que vamos a ver una llamada, dije, en cuanto la cuelguen entro yo, si no, no duermo. Ya, cabrón. Mañana me tengo que levantar temprano. Ánimo, Oscar, hasta allá, bueno, hasta España. Saludos para todos. Igualmente, un abrazo con Pix. Gracias. Oscar, lo mejor, ya, Oscar. Te digo, tomen en cuenta que echan ustedes el desmadre, y que a lo mejor no comentamos, y que, no sé, que no somos muy participativos, pero hay gente que la hemos pasado muy mal, y el escucharlos nos recarga las pilas. Perfecto. No, pues muchas gracias. Yo desde una depresión que me mantuvo 2 semanas en la cama, y el escucharlos me levantaba el ánimo. No, y eso nos da ánimos para seguir aquí con el cotorreo también. Muchas gracias, majos. Hasta luego, cuídate mucho. Nos vemos, por allá. Oscar, saludos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Oye, pues ahí la llamada Hoy estuvo muy bien. De Guardamar, Alicante. Saludos hasta allá, Oscar. Está. Qué padre. Muy bien. Sí. Oye, tenemos muchos mensajes pendientes, pero también, Verdolaga. Espérame. Aprovechando que recibimos esta llamada de España, Compix Le Manuel viaja este fin de semana. Sales precisamente el viernes, ¿no? El viernes algo. Y llegas allá el sábado y llegas a Madrid. Sí. Ah, coño, Madrid, es una cosa. Y el anuncio importante que quieres dar. ¿Cuál es? Que cuentas con 3 boletos. Sí, bandita, tengo 3 boletos. Si alguien me puede ayudar a venderlos. O que los quieran comprar. Para el juego de Real Madrid. Contra el Atlético de Madrid. ¿Contra el Atlético? Sí, clásico. Es un clásico madrileño. Y además, bueno, haces el viaje a España porque es un sueño que tiene tu niña. Sí. De ir a ver un partido en el Santiago Bernabéu y en el estadio del Barcelona, la Bombonera. Sí. Sí, es la Bombonera, ¿verdad? Sí, no sé. El Camp Nou es el de Barcelona. El Camp Nou, perdón. Y la Bombonera es el... ¿El del Real Madrid? Sí, colchonero. Son los colchoneros del Real Madrid. No, hombre. Los colchoneros son los del Atlético. Bueno, o sea, van contra ahí los colchoneros contra el Real Madrid. Sí. Por ahí va, güey. Bueno, van al Camp Nou. No es el Azteca. Y van al Santiago Bernabéu. Entonces, es el sueño de tu niña. También se lo regalas por sus 15 años. Así es. Y la llevas para allá, pero resulta que te cambian el partido, ¿verdad? Sí, estaba programado. Decía sábado, domingo, estaba por confirmar. Y nosotros hicimos concha de que, bueno, probablemente va a ser el domingo, como siempre. Y riacas, no, que fue el sábado. Entonces, wey, ¿tienes cuántos boletos? Tripas, sí. Tripas. Y fíjate, y tienen el gusto de estar sentado al lado mío, güey. Imagínate un fanstardo allá en España. Imagínate. Y es más, el que me los compra y le llevo una playera del Chicharrón. Órale, órale, perfecto. A la gente que nos escucha en España, por favor, hay 3 boletos que incluyen baratísimos. Los lugares que son VIP. VIP en la sala de trofeos. Y incluye. Incluye comida y bebida. Por una módica cantidad. Mira, se los pongo así bien fácil. Lo que cuesta comúnmente ese boleto, a la mitad. Exactamente. A michas. A la micha. Entonces hay 3 boletos disponibles para los que lo escuchan allá en España y quieran ir a un partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que es el clásico madrileño. Oye, ¿y si sacamos unos boletos de avión, güey? Pues órale. No me alcanzan ni el boleto, güey. No puedo comprar ni el boleto. Pues si van ustedes es gratis, güey. Jackson. Jackson. Jackson, down. Jackson. No, pero te vas 10 días, ¿verdad? Te vas 10 días. Qué a todo. Sí, 10 días. Qué padre, sí, qué padre. Sí. Vamos a coincidir con otras 2 familias que también son amigas de mi hija. Ok. Nada más que ellos van a hacer un viaje más largo, porque ellos no les hicieron fiesta. Entonces yo dije, no, pues yo más cortito. Entonces ellos empiezan ya también el fin de semana, pero empiezan por Roma y nos vamos a coincidir en Barcelona. Perfecto. Entonces, pues por ahí vamos a andar, bandita, los que se les ofrezca, me lo notan en un billete de 100 euros. Pingüinos, pingüinos, abogadas, lo que quieran. Perfecto, bueno, ahí están los boletos disponibles. Y tenemos a la racita, fíjate, Omar Espinosa dice: propongo un tema. Hombre, ¿se casaría con mujeres con hijos? Un amigo le está pasando. Uy, tenemos varios. Digo, no tenemos a varios. Tenemos un par de amigos que se casaron con hijos. Ya. Yo, en lo personal, uno puede decir: de esa agua no beberé. Recibimos una llamada. Vamos a ver si ahora sí nos escuchan. Yo sí. Digo, no, ¿sí? Bueno. Bueno, bueno. Joder, ¿cómo están? ¿Quién habla? Joder, ¿qué habla Venancio? ¡Venancio! ¡Venancio! ¡Llama al niño para adentro! Pero coño, que esa llamada no tenemos cuándo colgar, ¿o qué? Yo no tenía cómo salir de la depresión. Me hubiera pillado en la pata. Sí, ya sé, coño, que con esas cosas uno no tiene el control ahí preciso, ¿verdad? Pero uno tenía que expresarse, hombre. Pero tenía que sacar ahí todo lo que tenía dentro, el metido, el muchacho, el joder. ¿Quién habla? Joder, que me cago en mis muertos, que ese capullo no colgaba. Digo, pero qué hijo de... No. Hombre, que yo les hablo desde Granada. ¿Desde Granada? Sí, Granada del culo. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Qué haciendo? Pues nada. ¿Tú qué andas haciendo? Hombre, yo ya estoy en modo avión, que yo voy para España, voy a verme con el Manuel. ¿Vas a aprovechar el boleto a mitad de precio o qué? ¿Cuál boleto? Oh, yo pensé que nos estabas escuchando. Yo pensé que nos estabas escuchando, güey. No, sí nos estaba escuchando desde hace rato. Además que ahorita voy camino al hospital porque mi esposo está en terapia intensiva. Ah, ¿cómo, hombre? Sí, es que escuchó. Es que ¿qué? No se escuchó. ¿Qué fue? Es que le tocó charmear en el segundo turno en terapia intensiva y ahorita le llevo el lonche. ¡Qué hijuelas! Ya estamos a punto de colgar la llamada, wey, pero somos muy respetuosos. Es la mamera. Sí, no, hombre, tú solo, wey, qué mal. Eso era incentivo, yo mandaba por el WhatsApp, por audio, pero sí, nada, hace lo mismo. No, está mejor así, te entiendo, te entiendo. ¿Qué onda, bandita? Nada, bueno. Reportándote, mandándoles un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Muchas gracias. Y gracias por escuchar. ¿Nos está escuchando en este momento? Sí, desde hace rato. Ah, ok. Empezaron. Nada más que estaba el chavo llamando y dije, no, pues sí. Aparte muy, muy interesante ahí su plática de Oscar allá desde España. Pero bueno. No, y sabes el mensaje de todo esto, Emanuel, Pedro Larga, y a todos, bastardos que nos están escuchando. Oye, miles y miles, miles de personas te están escuchando en todo el mundo, güey. Así es, y de todo el mundo mundial. Del mundo mundial. Por así un bello ejemplo de que hay veces que es lo que nos está llevando a la de hacer niños con un poquito de problemas y después escuchas problemas de los demás, dices, ay, güey. Estamos aliviados. No es tanto. Sí, así es. A veces necesitamos escuchar la historia de otra persona para sí. Ubicarte más o menos donde andas, ¿no? Ándale. Es correcto. Pues no, nada, bandita, ahí te agradezco. Yo te voy a estar que quiere echar un audio, una llamadita para que te reporte. Pues muchas gracias. Ese chiste. Muy bueno. Oye, pues muchas gracias, bandita. Mandamos un saludo también hasta allá y gracias por reportarte. Igualmente. Saludos, copita. Un abrazo. Take care. Sí, es que ya. Todavía no nos vamos. No, dejen que se cuidara. Ok. Bueno, gracias también a Miguel Morales. Está Jorge Cepeda desde Miami, parando la oreja, dice. Lo de las mujeres con hijos. Pues yo creo que. Digo, a mí no me tocó. Pues, ¿por qué no? A Manuel tampoco. Pero no sabes que si te puede tocar. Digo, si en dado caso estuviéramos en una situación, yo diría, pues, ¿por qué no va? Digo. Si se hubiera dado. Si quieres a la persona, si quieres a la mujer, pues dices, viene en paquete con. Y además, hijos, y además digo, bueno, mientras aceptes el paquete y sepas la responsabilidad que lleva el paquete, uh-huh. Y los quieras como si fueran tuyos, güey, pues, adelante. ¿Por qué no, güey, verdad? Y además, mira, lo ves por el lado amable, ya te ahorraste la maternidad. Los pañales. Los pañales. La desvelada. Si ya tiene unos 4 o 5 años, ya te ahorraste hasta el maternal ahí en el kinder. pues ya viene más un poquito. Digo, le puedes llegar hasta cambiar la vida a las niñas o los niños, sí. Que tiene, ¿verdad? Digo, uh-huh. Con una figura paterna, pues ¿por qué no? Siempre y cuando hay que ser responsable. Exactamente, también. Siempre. Exacto. Sergio Villeda, Atitlán se llamaba el chaval. Atitlán, güey. Gracias, Sergio. Repórtate, hombre. Atitlán, te llamas Mosqueta. Gracias, Sergio, que nos recordó que se llama Atitlán. Alex Faudoa, chicharrones de la vida real. Chicharrones de la vida real. Está bueno ese. Hombre, chicharrón de la vida real. Hombre, chicharrón. Road King, 188. Saludos desde Houston, Texas. De parte de Paco Guerrero. Primera vez que lo escucho en vivo, gracias. Y a Rafa de Houston. Y a Rafa de Houston también. A todo Houston, hay mucha racita que nos escucha ya. Un saludo también a Andrés Fernández de aquí de Monterrey. Sí, que probablemente. Que próximamente puede estar por aquí. Exactamente. Miguel Morales, que ya se reportó también hasta por teléfono. Omar Espinosa, otra cosa, los españoles son muy tacaños con la propina en los restaurantes. Pues que no se da. ¿Y qué onda con que les dan papeles a los que tienen apellido español? Fíjate, sí, se rumoró que si tenías cierto apellido, que era de los españoles de allá. Era a lo mejor rumor, ¿no? No sé, sí, fue como leyenda o rumor ahí. A lo que me platicaron es que ya no se dan propinas. ¿Ah, no? Fue lo que me comentaron gente que... ¿En España? Que viaja seguido a España, porque me estuvieron dando ahí tips y todo, y me dijo, no, es que ya no se dan. No y se dan, A unos otros. Digo, porque, por ejemplo, en Guadalajara. No, pero en Francia y en Italia sí se dan, güey. Digo, propina. Digo, me tocó, güey. No, y me tocó unas propinas de miedo, güey. O sea, pues en euros. ¿Y te las ponen automático o te dan la opción? No, pues lo tienes que dejar. O sea, si te dicen aquí propina, ¿no? O sea, ya ves que aquí te ponen de que no incluye propina. Yo ya no sé si pongo o no pongo. Si te puedes sordear, sordear. Nada, aunque ya no me vuelven a ver. Pues no te vuelven a ver. No, como todo buen mexa, ¿no? Sí. Pero es que, híjole, en euros, una propina, imagínate una cuenta de, no sé, 70, 80 euros, ¿no? Sí, no me digas. Que es una comida normal allá. Un McDonald's. Sí. Fíjate, no, McDonald's sí me tocó allá en París. Bajita la mano en McDonald's, sí te revientas unos 30 euros. ¿Y cuánto dejaste propina ahí en McDonald's? No, híjole. No les dejé ni la catsup, güey. Me la traje, güey. Para unas papas. Oye, 30 euros, estás hablando de 600 y pico de pesos por ir a McDonald's, güey. No. Es de lo más baratito que hay, güey. Y eran 4. Hubiera sido Burger King. O acá, FC. No, sí, What's up, güey. Saludos a todos. Esta semana paso a dejar las calcas a la oficina agropecuario, dice Hugo Navarro. Eso, perfecto, Hugo. Ahí está tu encargo. Ahí está tu playerita para que la recojas, mi querido Hugo. ¿Qué onda? Un chiquita mamá, mi esposa, dice Hugo Navarro, dale un chiquita mamá, güey. Échale. ¿Tú compix? ¿Tú dale? Sí, tú dale. Mamá. Pues nunca he hecho uno, güey. Por eso. A lo mejor sale bien sepsi. Pero sí. Luego, ¿no se enojará mi chiquita mamá? No. No tiene por qué. ¿No tiene por qué? Chiquita, mamá. Ay, güey, así lo visité, güey. No, me puse chinito. Sí, se me abrió el cutis. ¿Te das cuenta que me lo dijo aquí en la oreja? Me susurró. Me zurró. Saludos, racita, desde Apodaca, Nueva York, dice Martort. Gracias, aquí en Apodaca, cerquitita. Estamos ahí, cerca, estamos ahí cerca. Ahí donde cerca de que tú trabajas, Eddie Jackson. También. Ahí está cerca. Gil Toluca 1, soy de Toluca y vivimos en Chicago. Ando en el podcast 154, que es el agropecuario. Ahí viene, ay, por cierto. Bien. A mí me gusta la guaracha, un chilito papá, sonidero. Saludos, y mi chiquita mamá. Fíjate, un chilito papá, sonidero. ¿Cuál es el sonidero? No, ¿debajo? No, sonidero. Es una onda así, grupera, agropecuaria, ¿no? Ah. El sonidero. Viene el sabor. Chiquito papá. Chiquito papá. Los tuyos, los míos y los nuestros. Así es. Le Manuel, checa el WhatsApp. Ah, chingón. Ándale. Dice Chubi. Tengo un amigo que es súper colchonero y con familia en Madrid. Quizá les interese. Ándale. Pero dice, WhatsApp no, güey. Pues ni no tengo WhatsApp. No llegó nada. ¿En dónde? Ah, entonces acá, a lo mejor es acá, ¿no? Este, dice, no se dan propinas acá en España. Ah, ¿ves? No pongas, no está mal visto, hazme caso y mejor tráemelo en Sabritz y Marinela. Yo te las llevo, compis, con todo gusto, güey. Con todo gusto te llevo las Sabritas y las Marinelas. Sí se pueden pasar, me imagino, ¿ah? ¿Eh? No, sí. Vayan a hacer que el chocolate, no, güey. Nada más que lo tienes que comprar en el aeropuerto. No es cierto, güey. Sí. No, lo echas a la maleta. Lo echo a la maleta, ha documentado. No, pues van a llegar polvo de adobadas. No, va a llegar tamal de submarino. Pues todo aplastado. Sí, no, es que si lo quieres llevar arriba para que llegue bien, sí, pues cierto, tienes que comprarlo en el aeropuerto. Lo tengo que llevar arriba. Bueno, en el DF, una bolsita, nosotros compramos unas papas de esas grandes, como 80 bolas. Ah, no, después, hombre, de que pasas la revisión. Las he hecho la maleta, hombre. Sí. Ya sin aire las papitas. Que en WhatsApp nos dejó Oscar nos dejó aquí el WhatsApp su teléfono. Para que le hables ya cuando a lo mejor estés allá. Ahorita, claro. Te lo paso. Ahí nos whatsappeamos ahorita, te paso el mío con Pix. Lo de los apellidos fue leyenda, lo que sí, si tenías abuelos españoles, te daban hasta el año pasado la nacionalidad. Sí. Jorge Cepeda dice, no es rumor, cualquier persona que tenga abuelos o bisabuelos nacidos en España pueden reclamar su nacionalidad española. ¿Y si me llamo Manuel? ¡Manolo! ¡Necesito ser Manolo! ¡Manolo! ¡Coño, Manolo! Ven, sí, tú aterrizando, tú di Manolo. Sí. Su nombre, por favor, Manolo. Manolo. Salazar, no sé, de allá, ¿no? No, no, Salazar es de aquí, de Los Higueras. Es de aquí, de... Norteño. Porque los de Harry Potter usan el Salazar Stephenie. Es como Lázaro Salazar. Somos parientes. Ah, bueno. Las embajadas han dado unos apellidos que son reclamables también. Mis amigos obtuvieron sus papeles. Bueno, pues la cosa es ir hasta allá. Las embajadas y las subidas. Las empanadas. Cuando me casé ya era todo el Happy Meal. Dos niñas, 6 y 8. Ahora ya tienen 22 y 20 años de edad. Dice Gil Toluca. Wow, se casó también. El salario bien. en el giro del servicio es alto como cualquier otro. Si te llamas Manuel, me haces un favor y me duermo. Dice Oscar Valle. Muy bien. A ver, el tema del... ¿qué? Ponme la rolita para empezar el tema. El tema del verdolaga. Y su chilito, papá. Con eso de esa canción siempre me dan ganas de agarrar una moto. Irte... A mí un avión. No, nomás agarrarla, güey. Güey, una pinche moto. Es que también salía la moto, ¿no? Es que la moto que salía ahí en ese momento me gustaba mucho, güey. Que está el videojuego también. Era una Kawasaki. Ahorita les digo el modelo. Una Kawasawa. Bueno, a ver. ¡Súbele! Yo escucho esa canción y me acuerdo el chilito papá de Tom Cruise. Y se te para el corazón. Lo que no sabían de Top Gun. ¿Qué es Top Gun? Top Gun, la película. ¿Cómo se llamó aquí? Top Gun. Pistola arriba. No, Top Gun. Pilotos rebeldes. No. Era... ¿Y dónde está el piloto? Top Gun, pasión y gloria. Anda. Es como te la traigo bien, ¿eh? Bien paralizada. Bien paralela. Gloria and Passion. Passion and Glory. Si hay un título clave en la filmografía de Chilito Papá Tom Cruise, es Top Gun. El octavo film del actor nacido en Nueva York el 3 de julio del 1962. Pues está fíjate, bien rocó, ya está bien caído y nos dicen a nosotros, chavorrucos, nada puede ser. Bueno, no solo sirvió como trampolín para catapultar aún más la exitosa carrera de Cruise, sino que también marcó a toda una generación. Impuso referencias al vestir también. Sí, todo. No, y tú eres el primero, cabrón. No, espérame. Esa chamarra me la regalaron. Sí, pero tú querías una chamarra de piel. Y luego la de este no era de piel, no fue el caso. No, una referencia para mí, sí, Tom Cruise es el corte de pelo. Pero el de las axilas. No estáis largos, me los dejo largos. Y la de los tostones también. Oye, este vato, Tom Cruise, se depila las aireolas. Las aireolas. Tú también debes. Yo también. Sí, claro, güey. De repente. No, ya, güey, por favor. No, a veces cuando la economía en la casa está muy bien. Ahí vienen las vacaciones, güey. Todo peludo y de aquí rasuradito. De los menos tostantes, de los nifles. Es que ahí en la casa de repente un besito ahí en el nifle, pues, y luego con pelo, pues pelo, no. Y deja tú el pelo bien largo, güey. Liso. De lágrima. Yo soy que te mojas. Y... sales de la alberca y todo para abajo, todos los pelos para abajo. Qué feo, güey. Si vas a ir a una alberca o algo de aquí, hay que darse una recortada. Ahorita que viene Semana Santa, sí. En Covacha y en los nifles. Pues donde se vea, güey. Donde esté largo. Donde. Lo que se vea. Lo que se salga el calzón también. Hay que. Ah, sí, no. Si te vas a poner. Del vikingo. Si te vas a poner tanga, también hay que darle un pasón ahí. Yo tengo problemas cuando uso hilo dental. Salen los pelitos por los lados, ahí es feo, güey. Como cucaracha. Como cucaracha aplastada. Cucarachas enojadas. Bueno, esta película se estrenó el 12 de mayo de 1986. A 30 años de su lanzamiento, Top Gun sigue siendo una de las consentidas del público y es referente del cine ochentero. A continuación, les voy a comentar algunos de los datos que muy pocos conocen sobre la producción de este filme. Muy bueno, por cierto. Muy bueno. Muy bueno. Fíjense, Patrick Swayze. Lo dije bien, ¿verdad? Déjame lo practico porque si no el HD va a decir, es Swayze. Swayze, así lo. Pero ¿cómo se tenía? Swayze. Nicolas Cage. Nicolas Jaula. Ándale. Mikey Rourke. No, hombre, hijo de la chica, la defecaste. ¿Quién es Mikey Rourke? Mickey Rourke. Ah, que, oye, es que está muy deforme, entonces sí. También el nombre sí, se, claro, deforma. Se deforma. Sí. John Cusack. John Cusack, muy bien. Que dicen que de repente me parezco a él. ¿Neta? Ah, sí, sí, ya me habían dicho que de repente sobre me parezco. Sobre todo de la espalda. Champagne. Ah, lo dije bien, Michael J. Fox. Güey. John Travolta. Tom Hanks. Fueron algunos de los actores que rechazaron el papel de Maverick. No. Fíjate que es todo ellos. Fíjate, y Maverick era un buen carro también. Bueno, no me gustaba tanto, pero. Ah, no, estamos hablando de la película. Brookshields. Brookshields, ok. ¿Y por qué volteas acá? Es que dicen. Es que corrige. Debra Winger. No, esa no me acuerdo quién es. Ándale, güey, me lo metí. Yo tampoco sé, pero no importa. Tatum O'Neill. Ah, Tatum O'Neill. Sí. También fue considerado. ¿Es el del avión, jefe? El avión, sí. ¿El tatú? El avión, jefe. Jodie Foster, Levi's, ¿verdad? Pero bueno. Diane Lane. Sarah Jessica Parker. Junior. Ana. Carrie Fisher. Ay, el de Star Wars que ya falleció. Fueron consideradas para el personaje de Charlie. Sin embargo, los productores querían a una actriz que no fuera tan conocida. Sí, una desconocida, exacto. Bueno, hablando de consideraciones, John Carpenter y David Cronenberg fueron opciones para dirigir el film. Mira, John Carpenter, el de Drácula. Leíste el dato, güey. No, desde aquí lo soy. Bueno, Val Kilmer no quería formar parte del cast de la película. Sin embargo, fue obligado por cuestiones de contrato. Sin imaginar que su papel de Iceman sería uno de los más icónicos de su carrera. Iceman. Era el rival acá de Tom Cruise. De Maverick. De Maverick. Bueno, la rivalidad entre Cruise y Kilmer fue más allá de la pantalla, pues durante el rodaje los actores jamás socializaron. No. Estaban enojados como en la película, güey. Y como lo que pasa aquí en Chicharrón con Pelos con Pedro. Se metieron en su papel. Sí. Sí. Es que bueno, para ser un buen actor, tienes que meterte en el papel. Ah, yo pensé que meterte en el y el papel. También el el papel. No, no es lo mismo. Ahí va. Tom Cruise mide 1.70, mientras que su contraparte en Top Gun, la actriz Kelly McGillis, era mucho más alta, sí. Mide 1.78. Sí. Durante el rodaje el actor tuvo que usar botas con tacón especial. Usa uno de 4. Sí. De los de Kiss. Sí. Oye, es que Tom Cruise es bien chaparro. Y con la suela roja. Con unos picos, ¿eh? Tú también los usabas, eso te va a ir. Sí, de repente me los pongo. Bueno, tacones especiales. Mientras que el actriz rodó las escenas entre ambos sin zapatos para así lucir de la misma altura. Hacen pata de gallo. Y sobre todo cuando tienen el encuentro acá de que empiezan ahí en el agasajo ahí marinero, pues es que la pone ahí contra la pared. Pues tiene que verse a nivel. La pone contra la pared. No me acuerdo de esa escena. Que no. Le empieza así a agarrar todo el... El putiné muy seguramente dedicó ahí alguna. Sí, una cachamañanga. Una cañanga. Una cañanga. Una que... Cachamañangas. La emblemática canción Take My Breath Away de Berlín fue considerada originalmente para el soundtrack de la película 9 semanas y media. Uy, ¿te acuerdas de esa? Con Mickey Rourke. Sí, claro. Y Kim Basinger. Buenísima, güey. Esa sí le dediqué unas 4 o 5. Fácil, pero fácil. ¿A las fresas o a la papaya o a la sandía? La papaya. Buenísima. A partir de ahí empecé a comer mucha fruta y verdura. Ya te empezaba a dar hambre. Ya me empezó a dar un hambre, güey. Oye, es que se las comen bien rico, güey. Sí. Y ella también. Y al natural. Uy, qué... No, salidas del refri, güey. Ni la lava ni nada, güey. O sea... ¿Y por qué hoy no hay hielos en tu casa? Porque también con los hielos, porque empezamos a juguetear ahí en el ombligo. Un hielito en el ombligo, nunca lo has probado, güey. No. Sabe bien feo, güey. Mejor ni te lo pongas ahí. Bueno, Anthony Edwards Goss fue el único actor que no vomitó durante el rodaje con los Jets. Ya es que todos hacían piruetas y... Oye, es que sí, dicen que eran escenas realmente en Jets. Veríficas. Veríficas, sí. Entonces, Tom Cruise, que se la daba mucho de que yo hago todas mis... Soy bien intrépido y todo ese rollo. Sí, le dio náusea, ¿no? Y Gus, este actor, el que hacía el personaje del mejor amigo de Tom Cruise, fue el único que no... No echó las migas. Las migas, que cantó Oaxaca. O la torta de tamal. La torta, sí, la tecolota. Luego, para mantenerse en personaje durante los tiempos libres de la filmación, Tom Cruise prefería mantenerse alejado de todos. O sea, ya me voy. Ay, no quiero convivir. Sí, es más, córtalas, Tom. Sí. Sí, no, ya no eres mi actor preferido. Pues por eso, y eso sí, que todavía no era tan famoso, güey. Había hecho nada más Negocios Riesgosos. Uh-huh. Y por ahí una o dos peliculitas más que pasaron sin pena ni gloria. Negocios Riesgosos fue cuando canta la de dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, que salen calcetines con los, y con los lentes. Ey. Después hizo otras 2, 3 que no pegaron tanto. Llega esta y, pum, y se dispara hasta el infinito y más allá. Tras el rodaje, Meg Ryan y Anthony Edwards llevaron su romance más allá de la pantalla grande. O sea, se terminaron dándole más allá del filme. Y se muere. Ay, ya lo dije, para los que no lo han visto. El vato no. Este Gus se muere. Digo, se muere en la película, güey. No. Sí. Bueno, no. Y esta Meg Ryan, uh-huh, no era tan conocida tampoco cuando sale en esa película. Después empieza a hacer las películas con Tom Hanks, Meg Ryan. La de Tienes un Email, la de... ¿Cómo se llama la otra? Todas esas comedias románticas que hubo. Ahí fue donde se dio a conocer más. Pero en esta película no era tan conocida todavía. Fíjate, esa escena no me acuerdo. Bueno, Tony Scott contó con menos de una hora para filmar la escena de sexo. ¿A cuál escena de sexo? Esa que dices, la de la pared, sí, y... Sí, cuando le arrima todo. Ahí te va mi motocicleta. Le arrima el camarón. La Kawasaki. Sí. Ahí en la cueva del gusano. Es que da mucha risa ese video. La motocicleta de Maverick era una Kawasaki Ninja 900. Ah, chiquita. GPZ 900R. Ah, estaba chiquita, güey. Pero fíjate, Tom jamás la había es mucho más grande. Ah, sí. Ah, ya la vendiste. Ya, güey. Ni me pasé. No sé cómo dar la vuelta. Ay, me digas, güey, yo también lloro, güey. Bueno, ya. Bueno, pero también. Ah, ya. Que no sabía andar en moto. Yo sí te estoy poniendo atención. Ah, sí. Para que veas que sí te... ¿Y tú lo leíste o qué? No. ¿Cómo sabes? Tom jamás había manejado una moto hasta que comenzó el rodaje de Top Gun. Fíjate. Siempre hay un momento en que puedes decir, voy a aprender. Fuego. Sí, güey, tú fuego. Nunca te animaste a manejar moto, güey. Nomás la tuya y casi me dan un árbol, no te dije. No te creas. Top Gun fue la película más taquillera de 1986 al conseguir 177 millones de dólares en Estados Unidos y más de 353 millones de dólares en todo el mundo. En aquel entonces. Porque ahorita, como subió el dólar, vamos, ganó más. Sí, son más todavía. Pues ya están los datos curiosos de la película. Oye, qué súper interesante. Estaban buenos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué te pasa? Sí, estaba muy bueno. También tenía un videojuego Top Gun del Nintendo, güey. Ajá. Era una... Ibas en la nave espacial. En la nave espacial, güey. No tenía nada que ver con la película, pero era una nave. Ibas en esa madre, en el avioncito, güey. Entonces tenías que disparar. Y luego lo interesante era que tenías que aterrizar el avión en el portaaviones. Exacto. Portaaviones, y ahí era donde acelera, sube, baja, sí, frena. ¿Y cuántas va, veces llegaste vivo? O sea, güey. Ah. Fue un mal. Oye, pues lo que les comentaba ahí al principio de este rollo, aquí están los, según una página en internet, ya sabes que soy bien novedoso, los peligros de usar el teléfono móvil o el celular en el dentro del baño, güey. ¿Qué cosa, güey? Yo cuando leí esto... Vete lento porque quiero ir al baño. No. ¿Me puedo llevar el teléfono? No. Y además, yo te escucho, güey. No, cuando... Bueno, en realidad no lo leí. Entonces vamos a leerlo ahorita. Apenas lo vas a leer. Sí, apenas lo voy a leer. Tú, Lemano, ¿sí te llevas el celular al baño? Sí. Bueno. Sí, güey, sí. Si no, ¿cómo le gano un Marciño en el Royal, güey? Pero aparte, digo, checas tus redes y todo. Correo, redes, güey, sí, claro. Ahí aprovechas y de corridita. Wey. De corrido te ventes. ¿Qué se me hace que hasta te tardas más cuando llevas el teléfono que cuando no, güey? Pero bueno, ¿Cuánto más o menos te tardas? No sé, güey, eso preguntas muy íntimas tú. Pues yo sí me vento que... unos 20 minutos. Fácil, güey, ¿no? Si no veo un video bueno, hijo. Unos 20 minutos, porque sí, de repente checo YouTube, es así. Que es Twitter, Instagram. Facebook. Correo, güey. Y el jueguito. Y luego darle al Boom Beach, al Royale, güey, al Clash of Clans, güey. No. Entonces, y al Toy no sé qué, güey, para hacer unas... Digo, también, así también juego, güey. Sí, porque, digo, antes lo que hacías en el baño para pasar todo este tiempo, ¿qué era? ¿Revista? Era una revista, y luego la revista ya tenía como 2 meses ahí, entonces sí, ya la había leído como 3 veces. Entonces ahí estaba la pasta de dientes. Entonces, un periódico. El periódico también. Te ponías a leer los envases de la crema, del shampoo. Te aprendías todos los ingredientes. Te veías las uñas. Las uñas de los pies. Decías, ah, mira, ya tengo calzón roto, güey. Ya es tiempo de comprar. Ya es tiempo de comprar calzón, güey. Te arrancabas un pelito ahí que no. De la rodilla o algo, güey. Sí. O del cookie, güey. Pero bueno, ahora. Nos llevamos el celular. Sí, pues oye. Yo me llevo hasta el iPad, güey. No, estás cabrón. Sí, se acaba la pila del celular y le sigues el con iPad. El iPad de pantallón acá toda. Y luego deja tú, tengo las aplicaciones estas de las televisoras, estas de Easy y HBO. Y ahí te pones a ver. Me pongo a ver series, güey, no, todo el asunto. Wey. No, salgo con una dormida de piernas impresionante. Pero ya no puedo parar, y con los muslos marcados así del ladillo de la silla, güey. Entonces dice, el baño... Según este artículo, es un lugar donde somos capaces de contraer un gran, pero gran número de bacterias. Y al acudir al baño con nuestro celular o con nuestro teléfono, estamos haciendo que todas esas bacterias pasen directamente a nuestro teléfono. No. Y luego te lo pegas aquí al cachete. Fíjate, y a la boca. Las heces, o sea, no es la letra, sino las heces de las cacas, ¿verdad? No la letra S, ¿verdad? Que descargamos, o sea, que evacuamos, que zurramos, que estábamos cortando rábanos y nos cagábamos, son capaces de emitir cierta especie de bacterias aéreas. Madres. O sea, y sobre todo las que salpican, si eres de los que avienta el trozo y salpica todo el asunto. Y que calificábamos antes como clavado de 10. Exacto. Las, y estas bacterias que circulan por el medio ambiente se pegan a la pantalla del celular o a todo el teléfono por completo. Y por más que nos lavemos las manos, esas bacterias van a seguir en ese entorno por el simple hecho de que ahora ya traemos el teléfono en la mano. Ajá. El cual inconscientemente ocupamos antes de comer y hacer otras actividades. O sea, por ejemplo, vas al baño, te aventas tu caquita a todo dar, ¿verdad? Salpica todo, todo. Imagínate, lo traes diarrea y resulta que hace un cagadal. Un cuachero. Un cuachero. Sales del baño, ajá, te lavas las manos, pero el celular pues no lo lavas, ¿verdad? Entonces te lo llevas y ajá, resulta, ¡ay, vente a comer! Ajá, me llegas a la comida, ajá, ya me lavé las manos. Resulta que estás comiendo, te suena el celular, te lo pones en la cara. Ah, sabes, recibes la llamada, vuelves a colgar, vuelves a agarrar la luego comida. Luego te despides de la chiquita mamá, te da un beso donde te pusiste el teléfono. Sí, güey. Y te dio un beso y resulta, en las heces. El resulta que estabas wey. comiendo una... Ya no quiero hablar de tu teléfono. No, deja güey, que me preste el teléfono, no, hombre. No, hombre. Imagínate que estás comiendo una tecolota, una, este... Y tú lo agarraste ahorita, una torta. No, agarré el iPad en la madre. Les habla el putiné, contéstale de mi teléfono. Este hecho nos hace mucho más susceptibles a contraer todo tipo de parásitos, bacterias y virus del ambiente. Los peligros del teléfono celular o del teléfono móvil, particularmente cuando llevamos a este con nosotros salir al baño, son reales. Así son veríficos. O sea, es importante que seamos todos conscientes de esta realidad. Un teléfono celular, un teléfono móvil, sí es necesario e importante en nuestras vidas, pero no imprescindible en cada momento. Ahora, vamos a suponer, yo lo que hago, a ver, más o menos casi todos los días, que a lo mejor no quita tantas bacterias y todo, pero yo siempre procuro estar limpiando mi teléfono, le quito la funda y una toallita húmeda. Ah. Le doy una pasadita, una sopletadita y todo. Con razón, huele a culo limpio. Exacto, güey, huele a culita así rico, güey, porque ya le di un pasón con la toallita húmeda, güey. Y a lo mejor le tumbas unas 2-3 bacterias. Si tenía 10, sí, pues se le tumbas unas 2 o 3. Ahora hay que ponerle desinfectante a la toallita. Exactamente, si es una de las toallitas desinfectantes, con mayor razón. Hay unas que son estas de Lysol o de Cloralex o de... Pero yo creo que con la toallita húmeda tienes, ¿no? Pues si con esa te limpias el cuchiflies y limpias los cuchiflies de los bebés. Pues sí, pero no limpias elimina, el cuchiflies no, y no limpias el celular. No elimina los gérmenes. No sé, güey. Y entonces también a los bebés hay que ponerle Lysol. No, también, por si la duda. El cuchiflies para eso es. Aguanta eso y más. O sea, ya está acostumbrado. ¿Ah? Exacto. O sea, si traes bacterias en el culo, pues, es normal. El culo dice, ah, ya estoy acostumbrado. Y ahí es cuando aplica pinches bacterias, me las paso por el arco del triunfo. Pues ahí salen. Ay, güey. Y otra cosa que vi en esta bendita red del internet, güey, es que entrevistaron a 86 ladrones profesionales que ofrecieron estos tips para que no te conviertas en una de sus víctimas, güey. Fíjate, los entrevistaron y dijeron, a ver, tú, ¿qué? ¿Cómo le ¿cómo haces? ¿Cómo le haces para robar? Para robar este asunto y te metes a las casas o qué rollo. No, pues sí, ¿qué casas prefieres? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A cuándo? ¿Por qué? Entonces, dice, juntaron todos estos esta información y dijeron, ahí te va unos tips para que no caigas y seas víctima de los amantes de lo ajeno. Les preguntaron, ¿cómo entras a una casa? Y la mayoría de las respuestas de todos los rateros, robateros, dijeron que entran en una casa o departamento a través de una puerta o una ventana, pero que esté abierta, güey. Yo, si veo una ventana abierta, ahí me voy a meter. Si veo una puerta abierta, por ahí me voy a meter. Nada de... Es raro que estén forzando o así. Número 2. ¿Qué es lo primero que se roban? Pero volviendo, digo, nada más un paréntesis en el número 1, güey. Si quieres tener bien segura tu casa, usa herrajes. Está. Aunque esté abierta, jamás entrará. Oye, buenos herrajes, evita que, ¿verdad? Sí, con los buenos herrajes, Dow, evitarás que te roben. Exacto. Fíjate como comercial. Pero hay que cerrar la ventana. Sí, claro, para si la dejas abierta, no, güey. Ah, bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo primero que roba un robatero? La joyería. Ajá. Si tienes dinero en efectivo, eso es lo primero que se llevan. Armas, si tienes armas. Y aparatos electrónicos. Esos son los más atractivos para los ladrones. ¿Qué se pueden cargar? Sí, los pones a cargar primero y lo ya. Sí, no, un electrónico, una pantallota, güey. Sí, una pantalla de 70. Pues, se te entra. Si se te entra, no sé. Y si se te entra, sí se la lleva. Si no te entra, bueno, pues ya es otra cosa. Número 3. ¿A qué hora? Esto es importantísimo. ¿A qué hora acostumbran a entrar los rateros, güey? En la mañana. A mediodía. No, bueno, a mediodía, güey. Después de desayunar. Entre las 12:30 y las 2:30 de la tarde, güey. O sea, de mediodía. Cualquier persona que estuviera en casa, ya sea en la mañana, para el almuerzo, ya debería de haber desaparecido para ese entonces. Y la mayoría de los niños deberían estar todavía en la escuela. Sí, suena entonces lógico. Entonces, esa hora en específico, esas dos horas que tienen por ahí, especialmente son las que dicen aquí, mira, nada que la noche y que no sé qué. Que no. Número 4. Y en especial en puentes. O en días festivos. En vacaciones. En vacaciones o... Semana Santa. Ahora que viene Semana Santa. Hay que cerrar bien todo. Con herrajes. Dao. Número 4. ¿El sistema de seguridad, o sea, la alarma instalado en la casa, te impide entrar? No. Dice, casi todos respondieron que la mayoría sabía cómo deshabilitar las alarmas del sistema de seguridad. Hijos de su Pink Floyd. ¿Qué hubo? Número 5. ¿Las mascotas, como los perros grandes, son un obstáculo para que puedan entrar a un lado? Si es bravo, sí. Sobre todo, dice que sí, pero sobre todo las razas que son... bravas. Grandes. Grandes, grandes y bravas. Un Rottweiler, un Boxer. Los protectores caseros son los mejores para mantener a los ladrones afuera de la casa. Un Doberman. O sea, mi conejito, ¿no? No. No, si tienes un chihuahua, tampoco... Ya, es como un ratón. Es, lo estoy entrenando al cabrón, lo estoy entrenando, güey. ¿Sí? Sí, sí, güey, para que ataque. que muerda con los dos dientes de frente. ¡Una zanahoria! ¡Ataca! Número 6. ¿Te meterías en una casa si escucharas la radio o la televisión prendidas? No. La mayoría respondió que no intentarían entrar si oyeran la radio o la televisión dentro de la casa. Pero luego, ¿qué pasa ahí? ¡Mira, Taña! Ya bien... fregada la voz, ¿eh? Es que vas en la mañana y escuchas la música. Vas a mediodía y escuchas la música. Pasas por la noche en cuestión ratero y escuchas la música. Te quedas ahí un buen rato y sigues que la música no para. O sea, no hay nadie. No, dice, hay fiesta porque la música no para. O sea, no, o está muy buena la fiesta. Que no pare la fiesta. No pare. Sí, hay fiesta. Sí, ahí es medio peligroso también tener música. No, mira, yo ya sabes que me gusta mucho este rollo de los gadgets y de la tecnología y todo este asunto, ¿no? De hecho, visiten mi canal Fer HD, ahí pueden visitar mi canal, ahí hablo de tecnología en YouTube, por cierto. Búsqueme como Fer HD. Hay muchas cosas que puedes usar. Ahorita ya la tecnología te da esa posibilidad. Por ejemplo, yo tengo algunos focos inteligentes. No toda la casa tengo focos inteligentes, porque aparte todavía están muy caros. Ay, les preguntas 2x2. ¿Y qué te dicen? Dicen en 4. ¡Ah! ¡Qué inteligente! Se prenden 4 veces. Sí. Son muy inteligentes, cabrón. O sea, tú no sabes. Pero bueno, entonces te da la posibilidad de prender esos focos desde donde andes, güey. Si andas, sí, de vacaciones, le pones a la aplicación y le dices encender el gimnasio. Encender las caballerizas. Donde está la alberca. Y oye, sí, jala, güey. Porque le das ahí. Un ladrón piensa, exactamente. Un ladrón piensa que hay alguien en la casa que se prende y se apagan las luces. Esa es una. Y si no te quieres ir así a lo mucho de la tecnología, hay unos temporizadores electrónicos que venden en las tiendas estas de electrónicas. Pues, como no, para no decir nombres, Home Depot. Ya lo dije. Lowe's. Tienda departamental para hombres. Donde nos divertimos a comprar desarmadores, pinzas y clavos. Nosotros, tú no. Yo voy de compras y voy a ese tipo de tiendas. Yo voy a Best Buy. Ay, bueno, es cierto, porque no compro nada. No, sí, puedes ir y venden unos temporizadores que son relativamente baratos. Los programas cuando estés de vacaciones y los conectas a una lámpara, por ejemplo, en la recámara. Los conectas inclusive a la televisión. Bien. ¿Verdad? Se enciende la televisión, a un radio, lo que decíamos, que se prende el radio, al foco de afuera. Hay unas, inclusive unos sensores. ¿Relojes? Hay unos sensores de luz que llega la noche y se prende la luz. Entra el día y se apaga. Entonces, pues hay unas recomendaciones para estas bien vacaciones. Bien bajado ese balón. Bien bajado. Y qué bonito cuando era la época de abuelita que pues dormías hasta con la puerta abierta, güey. Sí. Y nadie entraba. Yo alguna vez llegué a la casa bien fumigado y me quedé dormido colgando en el escalón las piernas y acostado así con la puerta abierta. ¿Cuándo, la semana pasada? No, ya no se puede. Te hablo de hace unos, ¿qué será? Entre muchas otras ocasiones. 10 años, ¿sabes? Unos 10 años. Dos, tres años, güey. Entre muchas. Y bajaron y, ¿qué estás haciendo con la puerta abierta? Métete inmediatamente. Hay una anécdota muy buena. ¿La cuento o no? Sí, dale. Ya pasó. Ya pasó. Ya. Ya, era una visita que nos invitaron a esta bonita ciudad. No, nos invitaron, llegamos de... Sí, nos invitaron, ¿sí? Que nos trataron mal allá, bueno, otra cosa, pero okay. Nos invitaron, fuimos invitados a Tampico, ajá. Tamaulipas, muy bonito por allá, la playa y toda la casa. Entonces fuimos a la casa de un buen amigo que ahora está en Alemania, fuimos a Tampico. Y ya sabes, ¿no? Fuimos a... Vive la fiesta, súper irresponsable, güey. Únete a la fiesta. De que dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Total, todos terminamos ahí con cierta... Pon musiquita de antro. Con cierta, es que ya tengo preparado otro tema, güey. Ah, okay. No, no le muevas. Pero sí, fue una noche loca. Una noche de copas, una noche loca. Llegamos a la casa a dormir, todos llegamos a la casa del amigo a dormir. Y de repente nos despertamos por ahí de las, ¿qué te gusta? 10 de la mañana. Pero no digas quién fue, güey. Imagínense el video de Luis Miguel, cuando se despiertan todos en Acapulco así. Así nos sentíamos, así no era, pero así nos sentíamos. Nos despertamos y dijimos, oye, ¿y el verdolaga? Te dije que no dijeras nove, pero bueno. Ah, perdón. Sí, no, ya. Perdón. Bueno, no era el verdolaga, era otra persona. No, era Beto. Sí, era otro güey que se parecía al verdolaga. Entonces, oye, el verdolaga. Ah, chingada, otra vez lo dije. Bueno, sí. El verdolaga. No, pues está en el baño. O a estar ya cocinando el desayuno, ¿no? ¿Y dónde está? A ver, no está acá. Oye, ala, se nos olvidó allá en el... No, en el... ¿Dónde? En la pirámide, ¿no? ¿Cómo se llama ese perdido. ¿Ese disco? La pirámide. Era una pirámide, la disco. Lipos, litros, vitros, biblos. Ay, me acordé con todo ese día, güey. Lo dejamos en el biblos. Traigo la memoria, pero imparable, cabrón. Biblos, ¿se acuerda? Total, ¿dónde? Total, a la madre, no sabemos dónde quedó el verdolaga. ¿Qué pasó ayer? Como la película. ¿Qué pasó? Sí, así cuenta, nos sentimos así. Pero en Tampico, en lugar de Las Vegas, ¿no? Sí, qué feo. Y de repente alguien dice por allá, ¡acá está! ¡Ya lo encontré! Ah, ¿dónde? Está en el patio. Ya empezó la carne asada, ¿no? ¿O está dormido, güey, en el patio? Ah, bueno, se quedó en el patio, agarró sereno de la madrugada, ¿no? Le dio calor, se hacía un calor infernal. Le dio calor y se salió, ¿no? Pero está dormido en el zacate, güey. ¡Hala! Con dos Doberman. Pero no era zacate, era tierrita, güey. Entonces, o sea, estaba peor. Entonces dije, vale, y a ver, ¿qué pasó? Estaba dormido. Y ya ves que en lo de las tierritas, con el calor infernal que hacen tan pico, las hormigas, ¿no? Pero las hormigas, güey. Se lo están comiendo. Se lo van a devorar, güey. No, le sacaban la vuelta, güey. Hicieron una especie de silueta, güey, del verdolaga. Es que el pinche alcohol no se le hace. No, el alcohol es anti hormigas, ¿no? Entonces le sacaban la vuelta. Hizo la silueta del verdolaga. Y todos, Verdolaga. No te decíamos así, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ah, ¿qué pasó? No, pues es que me dio mucho calor. Me salí. Lo bueno es que no le picó las hormigas, no le pasó nada. Y los Doberman no me comieron. Los Doberman. Había no te dos comieron. Doberman. Que también dijeron, ay, cabrón. Y contento sí. Los Doberman. No, los Doberman estaban en la sombra, güey. No, estaba en el menos sol, güey. Una cosa de loco. Pues ya era las 11 de la mañana. Sí, era una cosa de loco. Sí, realmente ni era tan tarde, ni nada. O sea, realmente no fue tan. Pero pues andábamos ya con algunos alcoholes encima y a este muchacho se les fue. Muy bien. Eso es una anécdota. Gracias por quemar a tus amigos. No, que... No, pero es una historia divertida, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Es una historia de... sí. Bien divertida, sí. A ver, vamos a... Y además, y además hicimos cada locura. Digo, yo también hice... ¿Cuántas veces no has llegado a tu casa y no sabes ni cómo llegaste? Unas estupideces horribles, sí. De hecho, una de esas que también convivimos. Yo llegué... ¿Cómo te da esa cruda al siguiente día? Que me estaba bañando y me empezó a dar un asco, güey. Yo mismo, güey. Te volteaste a ver. Me empezó a ver todas las covachas, güey. Dije, qué asco, güey. Soy bien asqueroso. Sí, güey. Y empecé ahí mismo en la regadera, güey. Oaxaca, güey. Oaxaca. En la regadera, en los pies, cabrón. Y sin chanclas. Me dio una infección, un pie de atleta, cabrón. Se limpió todo, güey. Hasta el pie de atleta se chingó. No. Somos los pies a la madre. Pies de bebé. Uy, qué horrible está eso, güey. Qué horrible te ponen. Bueno, ya estamos ya grandes. Ya estamos grandes. Ya no lo aguantamos tanto. Güey. No, ya. Eso es. Nomás a Marciño. Dejemos a Marciño. Saludos a Marciño. Eso déjaselo para Marciño. Master. Al Capi. Al Capi o Marciño. Capi o Marciño, que lo vamos a contratar para hacer el reto del Wiham. Un buen reto que hay es 5 cartones. En una hora, güey. En una hora, nada más 5 participantes. 5 personas. O sea, un cartón por persona. Por chompa. Un cartón por chompa. Hicimos cuentas, es un HB cada 3 minutos. Necesitamos... Yo los grabo. Y si lo cumples, tomas cheve por un año, ¿no? Sí. ¿En dónde es eso? Wingham. Un restaurante nuevo. ¿Aquí en...? Bueno, ya tiene rato en otras zonas, pero aquí en Monterrey había uno ya por la carretera nacional. Entonces ocupamos al Capi. Al Capi. Para poder ganar, que se tome unas 30, güey, para que nos cueste a nosotros. Le dejamos 3 cartones a él. Que se apunte con nuestro nombre, ¿verdad? Y no creo que sean de cuartito, las madres. Claro, que nos encaguamos también, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí, Oscar, de España, dice que te traigan las adobadas y los pay de piña. Aplastados, no importa, no son inconveniente. Total, van a salir hechos mierda. Como quiera salen, va, digo, hueso, güey. Yo te los llevo, compita. Ahí me haces una lista ahí por el WhatsApp. Así y con todo gusto, güey. Así es. Una maleta llena de golosinas. Y es más, pásame tu talla, güey. Y te damos una playera del chicharrón. Del chicharrotón. Así es. Bueno, ¿qué otra cosa o qué? ¿No hay mensajes? Tengo pero vamos con el... Tengo uno que pasaron aquí ahorita. ¿Un mensaje? Ya se... Oye, y ahorita no se despeguen, bandita, porque el siguiente tema más adelante es ¿cómo lograr que la noche acabe en sexo? Aquí está, mira. Existen 3 niveles de gordura. Ajá. Yo tengo 2. Hay que ver en qué nivel están. Nivel 1. Cuando vas a mear y no te la ves. Fíjate que, bueno, ahí es inconveniente, a pesar de que la panza sí puede figurar, figura más la... Al menos está bien. O depende, si te arqueas un poquito para atrás... Puedes asomar. Pues es que la panza también se... Nivel 2, cuando la traes parada y no te la ves. Madre mía. No, eso no. Nivel 3, cuando te la están mamando y no sabes ni quién es. Pero ese ya es porno time. Ay, perdón, manita. Póngale audífonos a Sico. Gracias a Sico. Digo, Sico así es, güey. Sico confío. Sico miede. Así se llama el güey. El juego, güey. Oye, Rocío. Rocío Vizcaya. Sí. Desde Canadá dice que le encantó el episodio 170. Saludos a todos, incluyendo el chef. Muchas gracias. Levanue. Le pides. Un amor, le pides algo y no tiene corazón para negarte las cosas. Ah, Arturo. Soy un amor. Jorge. Eres un amor. Pídanme lo que quieran. Aprovechen que soy una oferta. Ven, mira, ven. Bueno, hay sus límites. Dice Oscar, mañana te digo lo de los boletos. Lemanuel, llévate mi celular por si se ofrece algo. Y que digas el precio de los boletos. Bueno, ese lo dices ya. Ahí te lo paso ahorita, compis. Sí. Ahí te lo paso ahorita con todo gusto. Ya en inbox. Tengo un amigo que es colchonero con familia en Madrid. Igual los compra. consolas. Sí, al rato decimos bolas. Los precios. Órale. Aquí es Miguel Cloralex. ¿Qué dice mi compita? Que eres una Mars. Ah, chiquillo, papá. Esta semana pasó la oficina. Primera vez que lo está escuchando mi chiquita mamá, mandando un saludo. Hugo Navarro, que nos va a mandar las calcas. Hugo. Chiquita mamá para ahí, para su. Yo contesto. Mamá. No. Oye, a Hugo Cloralex. ¿Sí le podemos pedir ayuda si tenemos problemas con otro vato? De que ven y hazme un paro. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí nos hace el paro? Ah, sí, no, güey. ¿Tú crees que? Pues está mamá Dolores. Oye, güey, me debe un vato, güey. ¿Te debe un vato? Ve y cóbrale. Se pide un chamado, güey. Me debe unos boletos de un juego de Real Madrid. Oye, un saludo, dice, desde Monterrey. Escuchando en vivo porque trabajo de noche y de día duermo y siempre me avento sus podcasts en la noche trabajando. Pues muchas gracias. ¿Quién es? No puso aquí quién. Ah, tú también, First. Tú también eres un amor. Y ternurita ni se diga. Ay, Miguel Clara Alex es un cuate que está allá. Muy bien. Mensaje, vamos a los mensajes échale, rápidos. Échale, ¿sí? Échale. Vamos a ver. ¿Qué onda, chicharroneros? ¿Qué huele? Saludo desde California. California, güey. Santa Bárbara. Aquí escuchándolos. Ya tengo tiempo escuchándolos y está chingón su programa. Gracias. Su podcast. Saludos. Gracias. Mi nombre es Jorge. Ok. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Oye, ¿pero qué? ¿Lo iban a descubrir o qué? Sí, se me dice que andaba ahí. Andaba jalando. Atorado. A ver, vamos a ver. Hey, ¿qué pasó, chicharroneros? ¿Qué pasó? Saludándolos desde acá, desde el defectuoso El Ventus. Nada más pasándolos a saludar y... Salúdenme, güey, también por ahí les pido un chilito, papá. ¡Chilito! Chilito, papá, para el Ventus, como gusten, ¿eh? Como gusten, si quieren, con voz de pingüinos, metaleros, con la placa del verdolaga, como gusten, unos salitos de cebolla, lo que sea, pero mándenme unos saludos. Pues un saludo. Saludos, Ventus, saludos hasta allá. Saludos, compita. Pues también un saludito a toda la bandita, ¿no? Porque, pues, ustedes... Con el podcast nos han juntado, ya somos como una comunidad, ¿no? La comunidad Fans Tarda. Saluditos a todos. Hola, saludos, gracias. Está con madre el grupo, ¿eh? Están poniendo cosas muy buenas. Saludos a la comunidad también, ¿eh? Sí, a la comunidad. Gente que... Los que no estén en el grupo de Chicharrón con Pelos, soliciten estar en el grupo de Chicharrón con Pelos. Y se están perdiendo muchas cosas. Sí, es que a diferencia de la página de Chicharrón con Pelos, la página oficial de Facebook, ahí es donde nosotros ponemos todos los posts y los episodios y fotos y todo y videos. Pero acá en el grupo, la diferencia es que todo mundo pone. Uh-huh. ¿Ah? Los que menos ponemos somos nosotros. Todos ahí chistes y comentarios y noticias y lo que sea. Entonces se arma una onda ahí a todo dar. Entonces búsquenos como Chicharrón con Pelos grupo. Ahí la solicitud, ustedes ya son administradores. Oye, muchas gracias, güey. Las acabo de hacer. Sí, güey. Salúdenme a mí, güey. Oye, después de 5 años. No, hombre. Después de 3 meses de estar aquí. Ya saben, Anita. Para que acepten, Rosita. Ahora sí tengo el control. Perra, de regreso. A ver, hay otro. Saludos, amigos. Desde Japón. Me sorprendió ver que están grabando el lunes. Sí, una lástima que me toque ir a la clínica porque ando bien agripadón. Así que las escuchen en el editado. Cámara, carnales. Y espero que les queden a todas márgaras las toneladas de pellejitos con leña húmeda. Sobre. Cámara, banda. Hasta luego. Soy Javier Garza, @ Gijurama. Gifurama. Siempre se me olvida decir mi nombre al principio. Cámara, bye. Gifurama, un saludo hasta allá, hasta saludos, Japón. Saludos a Javier. ¿Unos saludos en japonés? Saludos en japonés. Saludos en japonés. ¿Cómo es? Sí, échale, échale. Saludito. No sé cómo. Arroz mixto. Eso es alemán, ¿no, güey? Yo te entendí en alemán, güey. A ver, dale tú en japonés. Un chaludito, güey. No, es chino. Es diferente, güey. Saludos a Javier hasta allá, Japón. Oye, Japón. Es un lugar que me gustaría conocer, Japón. Sería padre. Sí, está chido. Mándame pedir, güey. ¿Japón sí te gustaría? Sí. ¿Cuándo vuelves a ir hasta allá? ¿Hasta Japón? Sí. Pues el compi está Pasa por ahí, güey. Está cerca. Pasó por arriba. ¡Ah! Wasabi, sushi, teriyaki, tepanyaki. Tepanyaki. Nikori. Kyoto. Ito. Kyoto. Kyoto. Makimono. Norimaki. Uramaki. Kawasaki. Honda. Sí. Sony. Canon. Nikon. Hosomaki, Futomaki, Temaki, Tepanyaki, Sakamoko. Ahí está el saludo. Gente, ¿cómo somos bien pinches internacionales, güey? Ya. Ahí va otro. Hola, chicharroneros. Aquí René Olivera hablándoles desde la ciudad de los puentes caídos en Atlanta. Ay, vale. Por cierto, acabo de pasar por ahí. ¿Cómo se dije a la gente? No fue nada. Nomás se cayó un pedacito y ya. Saludos a todos. No los puedo escuchar en vivo, no sé por qué la Mixler me deja. Creo que ya no me quiere. Pero vamos aquí, reportándome. Ok, bye. Saludos hasta Atlanta. Oye, se cayó un puente allá, güey. Hubo un incendio. Bueno, se cayó un pedazo del freeway o lo que sea. No. Ya ves que allá los las en Estados Unidos, los que no son puentes, son los freeways que pasan por encima, como segundo piso, para que los de Ciudad de México se ubiquen. Imagínate que se caiga un pedazo del segundo piso. No mames. Se cayó un pedazón, así como que, ¿verdad? Por un incendio, quién sabe. Bueno. ¿Qué otro mensaje de volada antes de irnos? Luego dicen que no los pasamos. A ver, hay que contar un cuento japonés. Pues ahí tienen que estar un matrimonio japonés. El japonés y tal, le dice, y que le dice el señor, y que se encabrona la chinita y le pesa. Le dice el esposo bien encabronado. ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Toma! Pues Antorre dijo, Diorga, si lo entendieron y no hablan japonés, pues ni modo. Se hace mamá. Oye, tenemos el tema este de cómo lograr que la noche acabe en sexo. ¿Qué te parece si das el primer punto? ¿El primer punto? ¿Cómo lograr que la noche acabe en sexo? No te avientes todo, nada más ahí. Hasta donde veas que está sabrosón. ¿Puedes ordenar vino tinto? ¿Ordenar en la cena un vinito tinto? Eso te lleva. Fíjate, en una cita estás ahí con la chiquita mamá, entonces pides. La elección de lo que vas a tomar es lo que indica para dónde va el rollo, ¿verdad? Uh-huh. Si pides una caguama. No, es corriente, sí, de que no tienes que. ¿Vas a pedir un Don Pedrito? Va a quedar muy dulce el asunto. No, fíjate, dice: existe un elemento que no puede faltar en la mesa cuando se le exige algo más a la noche. Una buena botella de vino tinto. De un tinto. Como dicen los argentinos. Un tinto. En un estudio realizado en Italia y publicado en el 2019, o sea, todavía no se publica. No, el 2009, me equivoqué. Por el Journal of Sexual Medicine, o sea, el diario de medicina sexual. Ay, en español, ¿no? Se encuestó a 800 mujeres entre 18 y 50 años. Ya bien rocas también. Pero tienen corazón, güey. Estamos llegando, güey. Sí, yo sé. Tu chiquita. Los investigadores dividieron a las participantes en tres grupos según la cantidad de vino tinto que tomaban, ¿eh? Menos de una copa al día, cualquier otra bebida alcohólica, de una o dos copas al día, y quienes eran abstemias. Ajá. Para los del Conalep que no toman nada, ¿verdad? Cada uno contestó en un cuestionario que al final se transformaba en una puntuación respectiva de su deseo sexual. El grupo que más puntos obtuvo fue el de las mujeres que se inclinaban por el fermentado de uva todas las noches. Madre, les gusta, wey, más del vinito. Sino una copita de champaña, güey, con unas cerecitas, güey. También las burbujas alteran. Sí, alteran. Aflojas por esa, güey. Aflojas. Punto número 2. Ser el último en irse. Madres, güey. O en venirse. Dicen que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Para un cazador, sin embargo, el refrán correcto es: el que persevera alcanza. Conforme las horas transcurren y el alcohol fluye en una reunión, se crea una selección natural y se descartan uno a uno los prospectos. Sí, los, vas eliminando. Vas eliminando. ¿No? Los primeros a retirarse son los matrimonios con hijos. Su instinto los lleva a ver cómo están sus crías. Le siguen las parejas con compromisos serios, quienes asistieron a la reunión sin tener tantas ganas de hacerlo. Después se marchan los que han encontrado una buena invitación a sus teléfonos móviles. Y finalmente se quedan quienes buscan un poco de acción. Con una ligera dosis de fortuna, habrá de dónde escoger y coger. Sí, dale el siguiente. ¿De dónde escoger? El tercer punto, seguir la fiesta. Sobre la misma línea del caso anterior, nos enfrentamos con la terrible situación de estirar la madrugada y prolongar una salida que, hasta el momento, no ha dado mayores frutos, por más atractivo que sea un lecho caliente, aunque solitario. Échale tú eres. Ay, cabrón, se me atoró la papita. Ahora, evita cenar después de la fiesta. No, hombre, imagínate que hace unos años, dice aquí la persona que lo escribió, que fue un cumpleaños de un amigo de su oficina. Era de los pocos solteros del lugar y en cuestión de minutos la novia del festejado ya se había enganchado con una amiga suya. Estuvimos juntos toda la noche. Ay, cuestión. Primero platicamos y nos conocimos superficialmente. Luego encontramos un closet, nos metimos y luego nos salimos del closet y dijimos, ay, ¿qué pasa? No. Igual que en la secundaria, para resguardarnos de los fisgones y envolvernos en una sesión de besos desenfrenados. Uy, ya me estoy prendiendo, güey. A ver. No, a ver. Al terminar el evento me preguntó, ¿vamos a tu casa? Y le respondí, no, porque no tengo casa. No, le dijo que sí. Sin embargo, en el taxi de regreso opté por hacer una parada. Y se me va, a cenar, una parada a cenar. Y ahí disfrutaron de muchísimo de unos tacos, güey. Después de una borrachez está toda. Pero al llegar a mi departamento caímos en un sueño tan profundo. Y junto con los taquitos que nos aventamos, digerimos el arrebato que habíamos sentido. El cilantrazo y todo ahí. Sí, claro. Pues ya después de cenar. Échate una pizza en cheve, güey. No, hombre, andas empanzadísimo, güey. No te puedes ni levantar. No, güey, sí, la madre. No, terminas campeón. Llegas a la casa, no, güey, ya, güey. Un chorro sueño, güey. Bueno, y el último punto que dice aquí es pedir un Uber Pool a altas horas de la noche. Y dicho por un chofer de Uber, dice que le han sucedido cosas fascinantes en el Uber a altas horas de la noche. Sí, pues que le ha pasado de todo. Parejas, no parejas, Disparejas, la chava sin tople, sin nada. Y no, todo. Me ha tocado de ver de todo. Entonces también puede ser ahí una buena opción. Manejar un Uber. Sí, para que veas de todo. Nitro 08, nos vemos, charneros. Ahí los descargo. Un chiquito mamá para Grisela, mi chiquita mamá. Chiquito mamá. Grisela. Y seguro Grisela debe ser así como que. Una gacela en la cama. Sí, y él es un tigre que va persiguiéndola. Qué padre es cuando te empiezas a perseguir en la recámara, güey. En chinga loca, güey. Y no te cansas, ya, güey, ya. Ya, déjate. Después de cenar. Muy bien. Bueno, es todo, ¿verdad? Sí, no, ya. Digo, traíamos más temas, pero ya se nos perdieron. Ya, la canción ya, sí tiene la que iba a hacer, ¿va? Sí. Eso, no, es que traía esto de, por ejemplo, de que si era más conveniente bañarte la noche o en la mañana. Ah, pues sácalo. Pero dejamos para la otra mañana. Ah, bueno. Antes de terminar, quiero mandarle un saludo, aunque no escucha el podcast, güey, a mi hijo, güey, que el jueves cumple sus 18 añotes. Que se la pase muy bien. Fíjate tan joven que estás, cabrón. Sí, fíjate, güey. Un amor. Con un hijo de 18. Aparte de ser un amor, es un joven. Amor. Digo, la verdad, digo, no me van a desmentir. Cuando nace un hijo, pues la felicidad, güey, no te la acabas, ¿verdad? Y pues cuando es el primero, güey, que te empieza a enseñar a ser papá, les agarras un cariño especial. Un cariño especial. Y entonces, con este cabrón, pues la verdad, no nos ha tocado tampoco fácil, güey, pero Pero pues ahí la llevamos, la verdad me he sorprendido de cómo se comporta últimamente, güey, muy buen chavo, güey, saludos a su novia. Últimamente. Sí, saludos a su novia también, este. Por que, eso que, hay que, cambio que, de que comportamiento. Cambió, güey, ya tienen como 7 meses y la verdad una muy bonita relación. Ah, hijo, pásate la todisísima madre ya en tu mayoría de edad, güey. Este, las responsabilidades van creciendo, cabrón. Sí. A ver, eso no es todo tipo de cuidado. Ya te aproximas. ¿No? Ya te aproximas. A salirte del. De... Ahora sí vas para el tambo, güey. Entonces. Este, no, hombre. Con mucho cariño y un caluroso. Este, felicitación y un caluroso abrazo, güey, a mi hijo, güey, que podría hacer sus 18 primaveras, güey. Ya. Sí. ¿Eh? Ah, ya nos va a tocar a nosotros. Ya el verdolaga también, no tarda en. Sí, el verdolaga, el compita del hijo del Emanuel, este, cumple la siguiente semana. Sí. Entonces, de hecho nos conocimos por los hijos, güey. Este güey sí, y yo. Sí. Güey y yo. Yo los conocí por los hijos de ustedes también. Sí. Sí, qué mal comentario, güey. Okay. Bueno, no, le mandamos un fuerte abrazo ahí al niño. Sí, para nosotros sigue siendo niño, ¿no? Al chavo del Emanuel, ahí le espera un detallito, de un regalito. Que va a estar a todo dar. Le mandamos un fuerte abrazo. Ojalá algún día. Bueno, ya va a tener 18 años, ya puede escuchar el podcast. Sí, güey. Sí, sabe que una ventaja de este cabrón. Es de que ha estado en box, ha estado en MMA, en taekwondo, güey, cinta rojinegra, porque estaba muy chiquito, entonces no podía tener la negra. Entonces, cualquier pelado que se le quiera acercar a mi hija, se las verá. Con mi hijo. Pero aparte es muy celoso como hermano. Y ¿no? Es bien celosísimo, güey. Sí, güey. No, cállate, güey. Entonces, Fer, ¿qué te iba a decir? No. Fer Junior, sí, cuidado. Abusado. Llévate una botellita ahí para controlar el asunto. Ay, pues a mí Hazte amigo del cuñado. Bienvenido al cabo. Ahora, mandamos un fuerte abrazo y que siga por el buen camino, que eso es lo importante. Mi querido Lemanuel, también fue un pechere. Ya con esto terminamos este episodio. Es esta canción, ¿verdad? Sí, está buenísima, güey. Este fue el episodio 171. Mi querido Lemanuel, gracias por otro episodio más. Gracias a ustedes, compadre, por haberme invitado otra vez. Ya nos han invitado. un saludo a todos los que nos escucharon, a todos los que nos llamaron y sus mensajes de audio, güey. Síganos en nuestras redes sociales, güey, en Twitter, Manuel Salazar G, güey. Verdolaga Off. Fer HD HSP. Y sigan ahí la página de Facebook para llegar a los 3000 seguidores y hacer la chicharro convivencia, papás. Ojalá y ahora que salga de vacaciones graben el 172 y 173 para llegar al 174, que sale la Gran Acuario, güey. Les mando un beso y un abrazo con mucho cariño a todos, cabrón. Muchas gracias, mi querido Verdilegui. Nos vamos a despedir con la frase verdolaga. Es: la violencia jamás será la solución, pero nunca he visto que alguien siga chingando después de un madrazo bien dado. Take care, banda. Gracias a todos, gracias por descargar este episodio y todos los episodios de Charro con Pelos Podcast a través de iTunes. Suscríbase y ahí pónganos nuestra reseña para que esta comunidad chicharronera sea aún más grande cada día más. Y en las redes sociales, Facebook, Instagram, también tenemos nuestra cuenta. Y por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí va a haber muchos videos, muchas estupideces y el pago de las apuestas que hacemos están sensacionales. Va ganando la del Iron Man. Todavía. Vamos a ver qué hacemos con el con la cheve de Car Wash. De Car Wash. Gracias a todos, gracias por estarnos escuchando en vivo también, a todos que están en Mixler. Nos escuchamos el siguiente episodio. Un abrazo, compitas. Nos vemos, banda. Bye.